Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 65, o el 14 de la segunda temporada. Esta vez nos encontramos... Berna. Arthur Juan Kenobi. Y Manauta. Y Lord Tuetanus. El Iván sigue con sus... cosas de su secta. Con sus cosas de su secta. Y Carlos anda... poniendo una pecera. Pantoja. Anda con haciendo cochinadas. Anda con sus cochinadas. ¿Anda atascado? Sí, anda atascado. Ah, perro. Y este... fíjate que eso... hoy iba a venir Tony Iron, pero... ¡ah! Dijo que sí. Gran conocedor del cine nacional. Pero, pues, este... lo estamos esperando. A ver si llega, esperemos si llegue. Y bueno, y vamos a mandar saludos. Sí. Adelante, caballero. No, ándale, Berna. Saludos a todos los que nos escuchan. Y a Chole. ¿Cómo se llama? ¿Chole? Y a Chole. Y a Chole. No, es, ahorita no está Chole aquí. Anda, ¿no? Anda fuera. ¿Está peleado? Inflable. Sí, sí, es que tuvimos ahí un pequeño... ¿Se desinfló la relación? Sí. Así como nunca me contesta. Pues, sí, es que es muy callada, la neta. Y así como que... pues, yo quiero alguien con quien platicar, pero bueno, bueno, X. Sin llorar. Muy bien. ¿Saludos? Yo mando saludos, pues, lógicamente, a mi Jazz, a mi R2D2, a mi Agus y a nueva bandita friki que nos escucha. Por ahí mando saludos a ese Paul. Ya dijiste que nos ibas a escuchar, así es que pon atención a todo lo que vamos a decir. A Mariel Molina, a Connie Castaños, de Sonora, a Leonel. De Sonora le mandamos saludos a los dos Armandos, Armando Neri, a Fernando Herrera y a todos los que por ahí nos echaron la mano en el DF cuando estuvimos. Muchas gracias, un abrazo y la verdad, muchas cosas para aventar para arriba. Y luego... les pasaré el listado de todas las mensajes que vi, cabrón. Muy pronto, especial de Ciudad de México. Especial de Ciudad de México. A Liliancita, Marianita y a la 501. Ok, a Vero, un saludo, Vero. Bien. Y a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a David Acevedo, al señor Topo Ciego, a Comité Fundación Colosio Durango, que cuando vean de qué se trata esto se van a arrepentir de habernos seguido, a Ruptura Comics, a Daniel Huerta, a Ricardo Cachúa, que por cierto no nos seguía ahí en Twitter, ya también nos sigue, a Arturo Montoya, a Tenano Sainz y a Funny Comics. En Facebook, a Ivonne Dolder, a Emanuel NKW, a Rafael de León, a Pastor Delgado, Ulises Gallardo, Santana, Miguel Ángel Herrera Martínez y también pues, a los que nos estuvieron siguiendo durante la semana y haciendo ahí comentarios, interactuando con Isaac Ramírez desde la selva tabasqueña, al asesino serial, a Vanessa Cabrera, a El Daggett. ¿Cómo es El Daggett, Dima? El Cachondo. Eso. Arturo Montoya, sí, Sebastián, De Monroy, Arturo Fonseca, a Olea, José Antonio Navarro, Alexa Cheldonia, Eres del Chirrio Parker, Caramón el Blanco, Gilberto Cárdenas y Alfredo Lira y amigos de Mórbido Zombie Club de León. Y también, pues, Alfredo Villegas, Asgard y Arregado Cachua, como cada semana. Y bueno, vámonos a las noticias de la semana. Ya llegué. Ya te echábamos de menos, noticia, maestro. Gracias. Sí, ya. Bienvenido, Artur. ¡Metal clásico! Ok, viene con una dotación de modismos nuevos, pero... trae un acentito. Sí, ya. Habla como que cantadito, ¿no? ¡Chale, mano! Y comenzamos con la sección de lo peor del año. El sábado se entregaron los ya famosos y célebres premios Razzie a lo peor del año en cinematografía. Esta entrega que busca ser el contrapeso a la ceremoniosa entrega de los Oscar y que salió como mofa por un par de personas, se ha convertido en el transcurso de los años en una entrega reconocida e incluso muchos actores famosos han pasado por su premiación. ¿Cómo olvidar los famosos discursos de Halle Berry o de Sandra Bullock, quien incluso en el mismo año ganaron un Oscar y un Razzie? Órale. La entrega número 35 de los premios trajeron como ganadores a... y ahí van. Peor película, Kirk Cameron, Saving Christmas. Esa, gracias a Dios, no llegó aquí a México. Porque de aquí se desprendieron bastantes premios. Bueno, no solo ganó el de peor película, también se llevó el de peor actor a Kirk Cameron. Y luego la peor actriz, Cameron Díaz. Tenía que ser. Por The Other Woman y por Sex Tape. Y luego hay un premio que se llama el... The Razzie Redeemer Award, que es como el premio de la redención, que se lo llevó Ben Affleck, porque el año pasado se llevó el peor actor por Gigli, y ahora se lleva el Oscar por Argo y Gone Girl del año pasado. Entonces, ¿se desquitó? Bueno. Y luego, peor actriz de reparto, Megan Fox. Teenage Mutant Ninja Turtles. Peor actor de reparto, Kelsey Grammer por The Expendables 3, La Leyenda de Oz, Think Like a Man y Transformers, Age of Extinction. O sea, todas esas se aventó el candela. Luego, peor director, Michael fucking Bay por Transformers, Age of Extinction. El peor... ¿Oíste, Liliana? Sí. El peor combo de la pantalla, Kirk Cameron y su ego. Comentario. No, peor guión, Kirk Cameron, escrito por Darren Dwayne y Cheston Hervey. Y el peor remake, rip-off o secuela, Annie. Ah, ya lo habías vaticinado, ¿no? Sí. Ay, iba a ser patético, un asco. Qué patético. Que por cierto, Vero me amenaza que quiere ir a verla, güey. No, pues como te ha dicho a ti claramente, yo creo que amor con amor se paga. Abusado. Amor con amor se paga. Tú te quedas a ver el canal de Congreso y ya que se vaya a ver al cine. No te creas, Vero. Y en la sección de Lástima, Margarito, este sábado se abrió el registro para la venta de pases para la Comic-Con y se agotaron en una hora. Ajá, perdón. Una sola hora. Exageraste, Arturo. Sí. Así que si querían ir a la Meca del año, ñez, ya se la pelaron. Pero el día 15, ¿qué tal? ¡Ay, papá! Chicles, motita, el infinito. Chicles, motita. Te digo que sí trae nuevo vocabulario. Bien, bien. No, vienes cultivado, ¿eh? Bien. Voy a sacar aquí para apuntar. Un léxico más variado el día. Sí. Digo, de por sí no nos falta. Oye, no, pero eso es aquí de Durango. ¿Ah, sí? Estoy no saco los... ¡Chale! Dale, pues. O chilangos. No, de feños. Sí, sí. Capitaline. Y en la sección de... No mames. Y esta le va a gustar a Arturo. ¿Recuerdan que platicamos del nuevo videojuego de Mortal Kombat que se va a llamar Mortal Kombat X? Que dijimos que estaban ya preparando. Mm. Bueno, pues uno de los personajes que se pueden incluir, a que no se imaginan quién va a ser. Baraka. Spawn. Dice por qué. Resulta que su creador, Todd McFarlane, hizo un acuerdo con la Warner Bros. Para que lo pusieran en el juego si ellos querían. Y no solo eso, McFarlane comenta de que están en pláticas para hacer incluso un nuevo filme. O sea, les dio hasta para un nuevo filme. Sí, y es que resulta que McFarlane está queriendo expandir la marca del personaje. Entonces está trabajando bastante fuerte con esto y pues una de las, ahora sí que, mayores ventanas de exposición sería el videojuego. Entonces, pues si quieren, úsenlo y órale. Pues estaría chido jugar con Spawn en Mortal Kombat. En Mortal Kombat me gustaría pelear con, no sé, con Depredador o Alien, una madre esa, estaría perro. Finish him. Sí, imagínate la Fatality. Ya me la imaginé. ¡Qué perra! Genial. Esas mezclas de personajes, ¿verdad? Sí. Que por cierto... Imagínate que le quieran hacer una Fatality al Alien, pues se chingan solitos con el ácido. ¡Oh, perrote! Ya, por bueno, cierto, ya. Hablando de eso, me encontré de Depredadores. La película... Depredadores, ¿no? Sí, sí. Donde sale el pianista. Sí, sí. En 89 pesos del Blu-ray. .com. Sí, dije, bueno, pues vamos a comprar. Está en 89 pesos, güey. Una baba. Y yo había dicho que a mí se me ha hecho sumamente miserable cuando la vi en el cine, por eso ni la compré. Uh-huh. Y ahora que me la vi, dije, bueno, vamos a darle una segunda oportunidad. Una segunda chancita. Sí. Y... ¿Se aguanta? No, güey. No, sigue sin aguantar. No, sabes que sí me gusta y me estaba riendo a mí mismo... Para mí mismo, de los comentarios, decía así, y por México, un Z, y por unas petnas, por los rusos y así, ¿no? Pero, ay, cabrón, no. Pues no, y luego el último depredador, que cuando se quita su casco, pues no es la cara típica, como que está, no sé, se me figura como un cangrejo. No sé, no me gustó. Dije, bueno, pues ya ni modo. Hablando de cangrejos... Ahí en el paseo, se llama Francisco Madero, ahí en el DF, el que sale directamente del Zócalo a la Torre Latino. Ah, sí. Hay mucho cosplayer, se llama. Ah, sí. ¿No? Y estaba el depredador, pero se veía en piratón. Bien rana. Hijo de por sí. No. O sea, un depredador bebé o niño. O sea, de 1.60 o qué. No, bueno. Pero no, sí, sí le faltaba. Sí le faltaba. Pero bueno, lo padre es... Chaparro y panzón, güey. No. Le echan ganas, pues. O sea, hay gente que se preocupa por sacarle un personaje. No, y hay unos muy bien hechos. Muy bien hechos. Sí, nada más que sí le faltaba. Pero bueno, me acordé y me acordé. Sí, no, pues es que sí está bien hecho ese, velo. Bien sí, bonito. Adelante, Lord Tétanos. Y en los reboots que no queremos, el rumor viene de que Steven Spielberg regresaría a dirigir el reinicio de Indiana Jones. Hace poco habíamos comentado de que posiblemente sería Chris Pratt el que pudiera estar interpretando a Indy. Pero ahora todo indica también que de seguir por ese camino, Spielberg tomaría nuevamente la batuta. Chánquila. Bueno, ya es una garantía, ¿no? Ahí va. Que hablando de Spielberg, fíjate. A ver. Sácala. Ayer me puse a ver la película del extraterrestre. ¿Ete? Ete, con Marianita. Dije, bueno, a ver si ya... No, pues sí, como que sí, sí le gustó y todo. Dije, bueno, a lo mejor no se enganchó. Se la puse en español y todo. Y ahorita, a mediodía que llegué de trabajar, estaba viendo otra vez el extraterrestre. O sea que sí se enganchó. Un ET, vi un ET en la Plaza Friki. 1400 monedas de peso, pero haz de cuenta que lo querías agarrar así. Ay, chiquito. Así ¿Pero qué era? ¿De goma? Una réplica, güey. ¡Ah, perro! Así con su... ¿cómo se llama? Su trajecito ese. No mames, estaba bien chingón. Casi lloras de la emoción. Ah, güey. Entras ahí, das dos pasos y ya haz de cuenta que sales con la pantaleta. Más que húmeda. Sí. Sin llorar. Perdón, adelante. Por mi suecismo. Se me salió. Se me salió. Hasta rojo te pusiste. Y luego continuando con los reboots que no queremos, o en este caso... en este caso sería más bien como mamá, que será lo que quiera el negro. New Line Cinema considera que como ya todo el mundo hace robots, pues ahora es turno de Shaft. Sí, ese personaje fruto de la fiebre del Black Power de los 70s regresa. Esta joya de la cinematografía fue estelarizada por Richard Roundtree en el papel de John Shaft en 1970, donde es un detective privado de Nueva York a quien le encomiendan encontrar a la hija desaparecida de un mafioso negro de la ciudad. Shaft, de hecho, tuvo dos secuelas. Una en 1972 llamada Shaft Big Score y en 1973 llamada Shaft in Africa. Luego, si su memoria no les trae nada de esto a la cabeza, hubo otra versión ya en el año 2000 con Samuel L. Motherfucker Jackson, que por cierto pasó sin pena ni gloria. Tuvo X, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, pues prepárense porque va a haber otro Shaft. Válgame, pues no. Amén, va. Sí recuerdo del póster, pero... Música funky y todo el rollo. Sí, sí. Y en los reboots que no queremos, o en este caso, cómo arruinar la infancia de los hijos de los 2000, que pensaban que solo a los que somos ochenteros están destrozando nuestros recuerdos, no. Ahora también tienen entre manos el reboot de las Powerpuff Girls. Ah, las chicas superpoderosas. Es correcto. ¿Pero en cómico? No. En serie animada. Qué cosa. Esta serie animada que transmitía Cartoon Network de 1998 y que tuvo 78 episodios y un especial por CGI, y en una de esas hasta lo sigue transmitiendo, pues sí, la cadena está planeando que regresen para el 2016. Sí, sí la están transmitiendo todavía. ¿Pasa? Sí. Y bueno, yo no fui tan fan de esas cosas. No, pues no. ¿Marianita no? No. Todavía no llegan. Ni las ubica. Las que se alucinaban de alguna manera en esa época, pues no muy lejana. ¿Hace cuánto salieron esas? ¿Unas 2000? Unos 10 2000. Sí. En México ya salen 2000. Fue del 98. Pues era con razón estas viejas se alucinaban. Mi hermana y sus amigas, Liliana, mi esposita. Ella era la de naranja, mi hermana era la güera y la otra, Alejandra, era la de pelo negro. Y ellas decían que eran las chicas superpoderosas, según ellas, ¿verdad? Muy bien. Inocentes. Las quiero ver ahorita. Bueno, en fin. 10 años, ¿y en sigue la mata dando? Salieron en 2000. Sí, ya 15. 15 años, güey. Chicles. Chicles, botitas, ¿cómo es? Es como de mis amigos de los jueves que dicen, no, güey, nosotros salimos de la carrera hace 10 años, pero tiene 10 años diciendo lo mismo. Güey, ya son 20. Y luego en Sigue la Mata Dando con los reboots, ahora resulta que la nueva versión de Viernes 13 que están preparando, podremos saber el porqué de la inmortalidad de Jason Borges. Esto en palabras de su productor Brad Fuller, donde comenta que la gente siempre se ha preguntado el por qué regresa una y otra vez y que nadie ha investigado realmente el por qué. Es correcto. ¿Es acaso sobrenatural? Que la gente le gusta preguntarse el porqué de las cosas y eso es lo que van a explorar en el filme. Ni al caso, ¿verdad? O sea, así que lo dejen. No mamen. Pinches tontos. Sí, me quedé mal. Y en la secuela que no queremos, Disney ha anunciado de manera oficial ya la sinopsis de la nueva entrega de Piratas del Caribe, Dead Men Tell No Tales. Es como la 5. Órale, Yasmin, sí, para que pongas atención. Dead Men Tell No Tales. ¿Cómo? Los hombres muertos no dicen historias. Es no que ahora historias. Con tu inglés, él trae el inglés de la Ciudad de México. Sí, no, por no favor, adáptate. ¿Mande? Nada de bostoniano. Y pues como son los únicos filmes que en 20 años le han funcionado a Johnny Depp, pues aunque la pasada le fuera bastante mal en críticas y prácticamente a nadie le gustara, pues harán una nueva. Me gustó. Ok, Arturo nada más le gustó. A mí también. Sí. ¿Y hasta la compré? Sí, sí, la última. Sí, lo que pasa es que no somos muy rudos, tú y yo, ¿te has fijado? Sí, somos pues, muy... De hecho, sí le fue muy mal en taquilla, la verdad. Pero... ¿Cuánto recaudó? Dos. El Jima y Arturo. El Jima y Arturo. Oye, así me dijo... Este estoico la semana pasada que yo así había comprado el Blu-ray de... ¿Cómo se llama? ¿Dónde sale Will Smith? Está... ¿Se le de la Tierra? ¿Cómo se llama? ¿After Earth? After Earth, sí. Esa. Y que cuando me iba... Cuando Will Smith me viera, me decía, ¡ah, tú fuiste el que lo compraste! El único que se vendió, güey. Chihuahua. Pues la sinopsis de la nueva de Piratas dice... Empujados a una nueva aventura, el capitán Jack Sparrow se encuentra con los vientos de la mala fortuna cuando piratas fantasmas dirigido por su antiguo némesis, el terrible capitán Salazar, escapan del triángulo del diablo, decididos a matar a todos los piratas en el mar, incluido a él. ¿El triángulo del diablo es el triángulo de las Bermudas? Su única esperanza de sobrevivir reside en buscar al legendario tridente de Poseidón, un poderoso artefacto que otorga su control total poseedor de los mares. Le salió en Furia de Titanes 2. Hijo de la chica, suena tan más mamón esto. Sí. Obviamente el Capitán Salazar va a ser interpretado por Javier Bardem. Pero... Bueno, no seas tan gacha, a lo mejor sí está chida. Mira, ya sé. Aunque a Vero le guste, vas a tener que decir que te gusta. Eso es lo que quiere. No, ¿el Capitán Salazar no es ese? No. Ese no había salido, ¿sí? No ha salido. Es nuevo todo. Y bueno, y en la sección Le Dicen el Necio, Dan Aykroyd sigue aferrado a que haya una tercera parte más convencional de Ghostbusters. Que según él, hay 3 guiones que se hicieron. Y que igual ahora con el reboot, con el elenco femenino, la marca pues agarra fuerza. Y esto les da para poder hacer el tercer filme secuela que todo el mundo pensaba que sería y no lo que están pensando hacer. O sea, ya aumentenle la dosis, ya está, ya lo perdimos. Eso ya está muy hablado. Sí, ya. O sea, no capta que ya se le están muriendo los actores, güey. Sí. Y en la sección de estas cosas solamente pasan en Los Simpsons, esta está genial. Resulta que Renato García, un puertorriqueño que evidentemente no le rodaba bien la ardilla, tuvo como última voluntad que lo vistieran de Green Lantern y lo pusieran de pie como si estuviera vivo en su propio funeral. Ah, ya se vale eso. Cabrón. Y así fue. Sí, ya es una nueva forma de... Te embalsaman o te disecan prácticamente y te ponen así. Sí, o como, sentado acá. Como perrito, güey. Vas con tu taxidermista de confianza y ahí te preparas. Pues, así lo hicieron. Pedo, y luego, la historia, cuando crees que no se puede poner más bizarra, sube de nivel cuando te enteras que el traje en cuestión fue encontrado por el susodicho en un lote de ropa donada. Y Renato se enamoró del traje y lo vistió por semanas. Ahora lo llevará por la eternidad. Vámonos. Vero, a mí por favor me cremas. Con mi anillo de Lord of the Rings, desde luego, en los juegos de Mordor. Bueno. De hecho, ya fue de bromas. Hay fotos del Renato García posando con su traje de Green Lantern, güey. Y está bien creepy, güey. No mames, güey. Por eso se murió, seguramente. O sea, no seas mamón. Ok. ¿Renato qué? Renato García se llama el tipo. Vamos a ver. Y en la sección de sí, que no, que quién sabe. Que sí, que no, que cómo chingados no. En la semana se comenzó a correr la voz de que la producción de Misión Imposible 5, sí, porque ya van 5, se había detenido por un pequeño detalle. No tenían final. Así que iban a reescribir todo el tercer acto del filme. Incluso un representante de Paramount Pictures comentó al respecto, respaldando de cierta manera el rumor. Pero pues luego en la semana, más adelante, el mismo director Christopher McQuarrie sale al quite y dice que tales afirmaciones no son ciertas. El punto es que cuando ya estas cosas comienzan a salir a medios, es porque algo hay detrás. Recordé de repente lo que pasó con la producción de World War Z, solo por poner un ejemplo. ¿Ya viste la foto de Renato? Sí, ahí está. Sin comentario, ¿verdad? Qué absurdo, güey. Tú vas a querer que te pongan de Stormtrooper, güey. Fíjate que eso iba a decir, pero no es sentido, porque mi idea era poner esa mi armadura en una esquina con un maniquí. Uh-huh. Y qué bueno que mejor me la puse yo, güey. Está más chido, güey. Te la paso bien chido. Bueno, y en la sección de El Morbo si deja. Después del éxito en taquilla que fue en su estreno el filme de 50 sombras de Grey, obviamente ya saltaron preguntando que cuándo la secuela. El detalle es que Universal aún está discutiendo los detalles de la continuación llamada 50 Shades Darker. O sea, 50 sombras más oscuras. Van a ser 50 películas de 50 sombras. Una por cada sombra. Sí, ahora, por si no lo sabían, ese es el nombre del libro. Y pues la autora, E.L. James, quiere mucho mayor control ahora sobre el filme. E incluso quiere escribir ella el guión. Aún y con eso de que nunca ha realizado uno. Y el estudio como que pues no quiere soltárselo a alguien sin experiencia escribiendo guiones, evidentemente. Aunque si lo piensan un poco, pues tampoco era buena escritora y ahí lo tienen. Sí. Entonces, pues en lo que se ponen de acuerdo, o sea, es decir, en lo que sacan el fajo de billetes. Pues sombras de Grey. Entonces, yo no la he visto, por supuesto, pero fíjate lo que me enteré o descubrí. Hoy a mediodía siempre comemos con comida. Con comida, con música. Sí, muy bien. Muy bien. Ay, eso no fue una cacofonía. Maestro. Imbécil. No, comemos con música. Pongo una música ahí bonita y ya. Y estaba buscando la discografía de Danny Elfman, aquel que hizo la gran música de Batman de Michael Keaton, y te sale el criterio de en este caso me salió el criterio de las más escuchadas, y resulta ser que su pieza más escuchada hasta ahorita en Spotify es esta, la de las sombras, o sea, con más de 1,300,000 veces escuchada la pieza, supongo que es la pieza central de la película, por lo cual me enojé bastante. Dije, o sea, piezas tan chidas que tiene ese compositor, o sea, tiene verdaderas joyas, y me sale como, es, ¿sabes para mí que es lo mismo? Haz de cuenta la del maestro Horner, que hizo la pieza de Rose, de Titanic, que es en puro piano. Y luego alguien, no sé quién, hijo, se le ocurrió ponerle letra, que ya lo habíamos platicado, y que fue la super canción de moda por muchos años para bodas y cuanto evento social se presentara, hace cuenta igual. Y sigue, cabrón. No, cabrón, o sea, pues, digo, la pieza está bonita, pero no se me hace notable, ¿sí? Pero acá, como ya me imagino que toda la horda femenina ya se puso a oírlo, pues ya lo pusieron en un lugar que ni al caso. Tiene mejores piezas. ¿Tú ya la viste, Jorge? Me molestó bastante. ¿La de 50 sombras de Grey? Uh-huh. Ya la vi. Lo llevaron a verla. Sí. Sí. ¿Y luego? ¿Y qué sigue? Ahí se acaba. Tanto peor para eso. ¿Ya la viste, Berna? No. De hecho, ahorita llegamos a las movies. Ah, muy bien. Y bueno, y en la sección de la noticia bomba de la semana. Pues hace varios episodios atrás habíamos comentado sobre las imágenes de concepto que salieron a la luz de lo que pudo haber sido el tercer filme de Alien dirigido por Neil Blomkamp. Y la semana pasada justamente estábamos comentando de que ya habían habido conversaciones con la 20th Century Fox para el proyecto. Pues ándale, ya es oficial, tendremos una nueva película de Alien. Y para rematar, no solo eso, también tendremos una segunda parte de Prometeo. Y ambos filmes van a ser producidos por Ridley Scott. ¡Ay, cabrón! Ya se me pusió, todo de acá. Ya ven, nuestro episodio de Alien se va a volver popular. Se te puso la gallinita era de piel. Era obvio, ¿no?, que sacaran una segunda de Prometeo. Porque pues, nos dejaron con él. Sí, así, exacto. Exacto, con el Alien adentro. Sí. La duda, pues, ¿verdad? Sí, claro. Pero una nueva de Alien. Sí. ¡Perro! O sea, qué padre. Supongo que va a estar ya con imagínate con la tecnología ahorita. Y regresa Ripley. Ah, güey, bueno, es así. Teniente Ripley. Sí. Alien Ripley. Ah, ¿cómo? ¿Como momia? La van a sacar de su celda criogénica. La van a clonar por medio de la... Ya la clonaron. Pues bueno, de sus clones ya lo van a... No se murió, ¿verdad? No. Se quedan, que llegan a la Tierra. Habrá que ver ahora en qué periodo de tiempo lo ponen, ¿va? Todavía habrá que ver cómo lo hacen, pero de que vamos a tener una de Alien nueva. Ojalá sea entre la 1 y la 2. Ahí hay espacio para hacer algo, ¿no? Yo no sé, pero está Ripley, bueno, ¿cómo se llama? Sigourney Weaver. Es bien icónica en los extraterrestres, sí, o sea, donde la pongas de películas de... Es un gran personaje. Ya, dices, esto está chido. Bueno, no sé, a lo mejor a muchos los queima. Y luego, Jima, ¿firmes? Atención. Atención. Y en la sección de una galaxia muy, pero muy lejana. A ver, empieza. Ay, hasta se te pusieron los ojos brillositos. Se me dilató la pupila. Se te empañaron los lentes. Sí. J.J. Abrams comenta que sí, en efecto, hay muchos de los rumores que andan circulando en la red sobre el filme que son ciertos. Pero que pues obviamente tendremos que esperar y ver cuáles fueron en realidad verdad. Agrega además que comprende que todos estamos tan ansiosos por saber lo más posible del filme, pero que esperemos y que no nos decepcionará. Más te vale. Más te vale, infeliz. Sí. Porque no, aunque no lo creas, después de pasar la gran emoción del corto, del teaser, sí me queda todavía la duda de que, ay, a ver si no la cae. Porque... ¿Sí? Si no, ya no va a ser mi sección favorita. Más te vale. Y el rumor que sigue agarrando fuerza cada vez más es que en efecto veremos el fin de Harrison Ford. Bueno, de su personaje Han Solo. Y será obviamente uno de los puntos pilares del filme. Emocionalmente hablando, claro está. La idea es que Kylo Ren, quien todo indica será interpretado por Adam Driver, será quien se lo eche. ¡Híjole! O sea, que lo mate. Esto en sí no es una gran sorpresa, pues ya desde los años 80 Harrison Ford está chingue, chingue, chingue, chingue, que quiere que maten a su personaje. Bueno, pues parece que ya se le va a cumplir. Perro, ahí te va. Y hablando de Han Solo, el otro rumor que ha cobrado fuerza es que el actor Taron Egerton, que vimos o veremos pues cuando llegue Kingsman, está siendo considerado para interpretar al joven Solo en el filme spin-off. El rumor de hecho fue puesto en escena por el mismísimo Mark Millar en un tuit que publicara donde decía: Taron shot first. Just saying. ¿Tú qué opinas? Pues fíjate que sí se... ¿Sí, del ancho? Sí, sí, sí. Ya cuando lo ves en foto y lo contrastas con Harrison Ford en los 70s, dices... Mm. Pues sí podría pasar por él de chavo, ¿eh? No es así. Sí le da él. Aunque no hagan una vasca de película, ¿eh? Ahora, hizo muy buen papel. Tuvo muy buenas críticas en la película esta de Kingsman, que ahorita está en Estados Unidos. Entonces, pues el chavo... Pues a ver. Promete. Sí, promete. A ver, entonces, pues si es cierto esto y cuaja, perrillo, va a estar interesante. Ahora, y en la sección de la última hija de Krypton, o en este caso, preséntanos a tu mamá. Ah, este, güey. Perdón, por lo de este. Se anunció que la actriz Laura Benanti obtuvo el papel de la mamá de Kara en la nueva serie de Supergirl. Y sí, la mamá kryptoniana. A Alura, Sor-El y... Ah, cómo está fea, ¿eh? Con F de foco fundido. Con F de foco fundido. F mayúscula. Sí. Es F con... Con foco de mil. F de foco confundido. Con foco de mil. Ya sé de cuál. Sí, no. Está muy fea, ¿eh? Muy, muy fea. Horrible, horrible. Horrible. No. Asco. Y en Constantine. Pinches porque no la vieron. Bueno, pues la NBC comenta que aún no está cancelada la serie. El comentario en sí viene del creador de la serie, Daniel Cerón, quien tuiteó en la semana que presentará a la cadena los planes para la segunda temporada en mayo y que será en ese entonces cuando la NBC lo decidirá. Así que por el gran Dios Cthulhu todavía hay esperanza. Por caridad. Y luego ahí brincamos a Lucifer. Fox le ha dado ya luz verde a la serie del personaje de Lucifer. Este, que es un spin-off de los cómics de Vértigo, tendrá como director para su piloto a Len Wiseman, que fue, por cierto, director de Underworld. Pero hay algunos cambios considerables a su versión del cómic, que ya no nos dejaron muy tranquilos y tan emocionados con la serie. Pues aquí lo mencionan igual que Lucifer, cansado de sus labores en el infierno, decide venir a la Tierra, a Los Ángeles, y poner un bar llamado Lux. Hasta ahí todo va bien. Pero luego cambia la... Ahora sí que, pues la serie y toma un tinte medio procedural policial, donde Lucifer estará asistiendo a la policía en casos para dar con los criminales. ¿Perdón? De infiltrado, ¿o qué? O sea, madres, ya la convirtieron en un CSI, güey. Sí, en un thriller. O sea, ya valió madre. Pero, bueno, vamos a ver. Y en la sección de No Veo Claro. Esta semana se publicó una imagen de un cartel de Vox donde los contrincantes son Battling Jack Murdock, quien, pues no soy yo para contárselos, pero pues es el papá de Matt Murdock, o sea, sí, Daredevil. Daredevil. Y su contrincante es Carl Crusher Creel. ¿Quién es ese güey? Pues es el supervillano conocido como Absorbing Man y que de pura chiripada ya vimos en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Así que la duda ¿es el mismo? ¿Estarán conectando las series como se dijo que sucedería? Ya habían dicho, ¿no? Ya, ¿se acuerdan que ya habían dicho? Sí. Y Marvel siempre ha comentado de que todo está conectado. Todo está entonces, conectado. Igual y es un buen guiño. Y luego, en Suicide Squad, Jared Leto comentó sobre su preparación para interpretar al Joker. Y básicamente dice que está comiendo mucho para ganar bastante peso. Hay que recordar que pues él es bastante delgado. Y de hecho usó un calificativo muy interesante sobre cómo es que él ve al personaje. De hecho, este me llamó la atención porque lo llama un hermoso desastre. O sea, me agrada cómo está viendo la psicología del Joker. Porque pues sin duda este es uno de los personajes más interesantes y retadores que hay en los cómics. Sí, sí. ¿Cuántas interpretaciones del Joker hemos tenido? Y todas han sido diferentes y todas siguen siendo buenas. Todas. Sí, todas. Sí. Entonces pues, está interesante cómo lo está abordando, ¿no? Y en la sección de Más rápido que una bala, ya se confirmó lo que muchos sospechaban Flash. Y otros querían negar. Pero el Reverse Flash, o Flash amarillo, ya fue revelado quién es. Y aún sigue causando controversias. Pues su identidad es la de Harrison Wells. Así que ahora tendremos que ver cómo es que esto es posible. Y en la sección del asesino con boca... A ver, una pregunta que me hizo mi hijo. ¿Quién es más rápido, Flash o Sonic? ¡Vámonos! Pablo, tendrás que contestar esa. Oye, papá, ¿quién es más rápido, Flash o Sonic? Es que es súper fan de los dos, cara. Te puso en curva, güey. Y yo, pues como le gusta ahorita. Sí, no, no, fácil. Como le gusta ahorita mucho Sonic, le dije, Sonic. Y ya. Entonces fue contentillo. Sí, de hecho le traje un dije de Sonic. Y no, hombre, pues le gustó muchísimo. La alucinado. Y luego en la sección del asesino con boca, el actor favorito de Jima, Ryan Te Odio Reynolds. Te odio. Comentó que en efecto fue gracias a los fans que el filme de Deadpool tuviera luz verde. Hace meses se filtró, así entre comillas, una escena de prueba de concepto de lo que pudo haber sido el filme. Y la fanaticada pues enloqueció. Y la Fox volteó a ver el proyecto y decidió apoyarlo. Esto sin duda fue una jugada sucia, pero bastante hábil de los productores para presionar al estudio y ándale que sí les funcionó. Además se anuncia que la sumamente guapa, digo fea, Morena Baccarin, espantosa, que recordarán por sus papeles en Homeland, Serenity, Gotham, Bee, o sea, pura friquez, se une al elenco como la novia del maldito Ryan Reynolds. Ya habíamos platicado que andaba entre las contendientes y ándale que se quedó. Y luego viene la mala noticia. Justo la semana pasada se anunciaba que tendríamos de vuelta a Colossus. Bueno, pues sí. Pero ahora resulta que el que no regresa es el actor que lo había interpretado, Daniel Cudmour. Pues este quedó fuera y tendremos a un nuevo actor en el papel que está todavía aún por conocerse. Pinches. Y en la sección de los mutantes. Si tenían el pendiente, se confirma de cierta manera que el actor Evan Peters regresa a X-Men Apocalypse en su papel de Quicksilver. Otro actor que se une al elenco es Cody Smith-McPhee, quien interpretará al joven Nightcrawler. Y en la sección de su vecino favorito, hace ya un buen tiempo cuando Sony quería hacer de nuevo los filmes de Spider-Man, sí, el segundo robot, Daniel Glover estuvo haciendo mucha campaña para que lo eligieran a él como Spider-Man. De hecho, Donald Glover, si no lo ubican, salía en la serie esta de Community, es un actor afroamericano. Y pues como... Qué bien te expresaste, muy bien. Sí, gracias. Sí, fui políticamente correcto. O sea, era negro, pues. ¡Eso! Pero pues no como Peter Parker, sino como Miles Morales. Ahora, con el tercer reboot en puerta, le preguntaron y comenta que pues él ya dejó a un lado el hacer campaña para el papel. Pues además hay que recordar que ya tiene 31 años. Y si recordamos, Marvel anda detrás de un actor mucho más joven. Uy, uy, uy, ¿ya ves, verdad? entonces ya... Ya no, te la pelaste. Tengo descartado, Berna. No puede ser. Ni modo. Que al cabo no... Digo... Me llama la atención el personaje. Uy, uy, uy. Si recuerdan... Al cabo que ni quería. Ni cuate, ¿verdad? Digo, de hecho, si recuerdan, Andrew Garfield por eso mismo ya no fue requerido. Porque él, de hecho, ya tiene 30 y también 31 años. Entonces, pues, ya se la peló. Ya es veterano. Ya. Ahora, hay muchos rumores muy fuertes sobre que Marvel... No se estaría yendo por Peter Parker, sino que en efecto estaría considerando hacer su reboot con Miles Morales. Chale. Chale. Suena desafiante. Es que por un lado puedo entender que agarre otro personaje, porque eso así como que otra vez Peter Parker. O sea, sería el tercer Peter Parker. Entonces, al agarrar a Miles Morales, pues tienen el... Ahora sí que el terreno completamente nuevo y pueden crear el personaje de cero. Entonces, por ese lado tiene sentido, pero... Por ejemplo, el Peter Parker pasado, el de cabeza así aplastada larga. ¿Andrew Garfield? Se me hace un buen Peter Parker. ¿No? Ah, no, a mí sí, me encantaba. A mí me encantaba con Peter Parker. De hecho, es, sí, lo que, es lo único que me gustaba de las dos películas. O sea, su interpretación de Peter Parker. Es muy bueno. Sí. Pero, pues, ¿no? Pinches. Chale. Y bueno, y en la sección de los dineros... Como era de esperarse, 50 Sombras de Grey cayó un 73% al segundo viernes de su estreno. Pues claro. Llamarada de petate. Claro. Como lo comentamos la semana pasada, este es un filme de tipo cerillazo. Claro, exacto. O sea, solo es un prenden. Petatazo. Solo prenden en su primer fin de semana y pues se caen muy rápido. O sea, tómenla, cabrón. La otra que le sigue yendo muy bien, en cambio, es Kingsman de Secret Service. Que al contrario del bajón del anterior, esta ya recaudó 150 millones en taquilla internacional. ¿Cómo se llama esa? ¡Salud! Perdón. Kingsman, The Secret Service. Mm. Y luego de ahí nos vamos a la sección de Huele a Pescado. Ya tuvimos por fin... Es que ya menos se viene la cuaresma. Ah, no, ya estamos. Ya. Ahorita les enseño una imagen. No. Es la que no comen carne, ¿verdad? Sí. Ya tuvimos por fin la primera imagen de Jason Momoa como Aquaman. Y la neta sí se ve bien perro, güey. Les, o sea, dije. ¿Cómo se llama? Jason, es que... ¿Cómo? ¿Jason qué? Jason Momoa. Momoa. Sí. Momoa. De hecho es como Khal Drogo, pero en el mar, el cabrón. Ya hubo quien hiciera la broma de que si va a cabalgar en caballitos de mar y todo el pedo por el estilo. Pero algo que llamó la atención es que nadie se quejó de que no fuera güero, como en los cómics. ¿Es este? Esas rayas, sí. De hecho, ese es el personaje de Khal Drogo en Game of Thrones. Pon Jason Momoa Aquaman y él lo vas a ver. De hecho, estuvimos publicando la imagen. Lo malo de no facebookear. Ya ves. Y luego, por cierto, se menciona que la aparición de Aquaman en el filme de Batman v Superman es solo de una manera bastante superficial, muy de cameo. De hecho, va a tener dos apariciones. Primero en unos archivos del Lex Luthor, como Aquaman, catalogado como superhumano, y al final cuando Kal-El lo quiera reclutar para la Justice League, supuestamente. Entonces, pues, para ver. Aquí lo interesante es que... Se va a poner chido los petatazos, van a ver. Se ve como Caballero del Zodiaco. Pero esa no es. No. Ah, qué la chida. Esa no es. A ver, ¿cuál es, pues? ¿Esta? No. ¿Tampoco? No. ¿Esta? No. Nada. Bájale. Maldita sea. ¿Esa? No. ¿Esta? No, pues no. Ninguna, cabrón. ¿Esta? Bueno, en una pausa lo buscamos. Sí, ahorita no lo buscamos. No se nos va el tiempo. Bueno. Madre. In Memoriam. Casi la librábamos, güey. Primero, pues la muy mala noticia de que Leonard Nimoy fue hospitalizado hoy en la tarde. ¿El señor Spock? Sí, el señor Spock fue hospitalizado de emergencia hoy en la tarde del lunes que estamos grabando por severos dolores en el pecho. De hecho, él padece de una enfermedad crónica obstructiva de los pulmones, sea lo que sea esa madre. Y pues él siempre ha culpado a su hábito de fumar, aún y cuando lleva 30 años de no fumar, pues, pero pues bueno. Entonces, pues está... ¿Tú llegaste a fumar alguna vez, Jim? No, por supuesto. Hasta sacarte, güey. De repente hubo una etapa que ya no se ha repetido últimamente, que los jueves de reflexión... de repente íbamos al Sanborns y comprábamos una cajita de metal llena de puros con sabor a... pues esencias ahí medio mamonas. Pues nomás por... Esa es la palabra. Por mamones, la verdad, sí, porque no somos consumidores de... No es por fantoches, puro, pues, como dice. Rallies y esas cosas, no, no. ¿Sabes qué? Desde muy chavo, mi teacher de deportes me dijo, si quieres ser un gran jugador de fútbol, no puedes fumar, güey. Y al pie de la letra. Y tampoco fuiste jugador de fútbol. Tampoco, no, sí fui, pero no fui un gran jugador. No, no, no, no llegué a esos niveles. Es alguna vez me tocó integrar, la selección Durango entre empezando la prepa. Pero nada más, como estaba el tío Solano de entrenador. Sí. Hasta ahí. Y luego, el que sí se murió fue el actor Ben Wolf de la popular serie American Horror Story Freak Show. De hecho, él falleció el día de hoy, lunes, debido a las heridas sufridas luego de ser atropellado la semana pasada. Híjole, qué manera tan espantosa de morir y tan patética. Sí. ¿Un taxi? ¿Un camión? No, pues un conductor pues simplemente lo embistió. Y lo peor que hace es que el conductor no fue ni arrestado ni multado. Te dio la fuga. Sí, porque no, el baboso del actor fue el que se atravesó. Ah, entonces, iba facebookeando, güey. O sea, andaba, pues sí, se cruzó. De hecho, el término que utilizan para ellos cuando andan en la pendeja y se cruzan así en la calle, le llaman jaywalking. O sea, que andan pues cruzando por lugares no autorizados. O sea, por la mitad de la calle, pues, así como aquí lo hacemos todos los días, güey. Como buen mexicano. Entonces, pero aquí no nos atropellan, güey. Entonces, el conductor, pues no lo pudo esquivar. No lo esperaba. Madres, o sea, se lo llevó. Entonces, Wolf falleció luego de sufrir un infarto este lunes en el hospital Cedar Sinai de Los Ángeles. Había estado fuertemente sedado debido, pues, a sus heridas, ¿no? Entonces, pues ni pedo, güey. Se petateó, ahora sí, y bien petateado. Marchito el olvido. Y luego, los estrenos Netflix de la semana. Hay una serie original nueva de Netflix para niños llamada Ricky Ricón y no la vean. Está infame. No, no, por amor a Dios, no la vean. O sea, simplemente chequen un tráiler si quieren ya sabía que arrancarse los ojos. Ya valió mal. Por eso ni le puse play, güey. Y luego hay una nueva película de Henry Cavill que se llama The Cold Light of Day. No tengo ni idea de qué se trata. Ese es el Superman, ¿verdad? Sí, exactamente. Y luego The Perks of Being a Wallflower está con esta... la de Harry Potter. Emma Watson. La Miss Granger. Exactamente, con ella. Y luego Sinister, la película de miedo con Ethan Hawke, que de hecho es muy buena. Es muy buena los dos primeros actos de la película. El final es el que sentí que se les cayó ahí el filme. Pero véanla, la película está padre. O sea, ¿cómo se llama? Sinister. Sinister. Okay. Está padre. ¿Cuántas estrellitas tiene? No sé, pero fíjate que el tipo es un tipo que es un autor, escribe sobre crímenes, pero resulta que se va y se muda con su familia a un pueblo donde hubo un asesinato de una familia muy, muy culé, y ándale que resulta que la esposa descubre que la casa donde se mudaron fue donde se mataron los pendejos estos. Este cuate es escritor, ¿no? Sí, creo. Ethan Hawke. Y está padre la película. Sí. Descubre una... cintas de 8 milímetros donde vienen un montón de asesinatos y empieza a descubrir que vienen varios. O sea, todo el... ¡Ah, perro! Sí, está padre. Te digo, nada más que al último, ya al mero final de la película, es donde ya no me gustó. ¿Es final Liliana o no es final Liliana? No es final Liliana. Ah, bueno. Entonces pero, vamos a ver. Sí, y bueno, y luego ya otra que se estrenó, que está así como que dominguera, es una con esta chava de Underworld, Kate Beckinsale, que se llama Whiteout, que anda, es una Marshall en la Antártida, en la estación McMurdo. Sí, sí. Hay un asesinato ahí y pues ella tiene que averiguar qué pedo. Sí, vi el corto, cuando lo sacaron del cine. Está pasable, o sea, no es buena ni mala, o sea, está así de... Está para el domingo. Sí. Sino todo lo contrario. Y luego viene una con Keanu Reeves que se llama Man of Tai Chi. Cuenta qué pido con esa madre, güey. Dice, en este cuento sobre Kung Fu situado en Pekín, un joven con talento sin par para las artes marciales se ve enredado en un mundo de los clubes de pelea clandestinos. Obviamente estamos hablando de Keanu Reeves, ¿verdad? Y luego viene una que a lo mejor les va a interesar, que se llama We Steal Secrets, la historia de WikiLeaks. suena interesante. Ah, sí. Luego viene otra que se llama Siberia y la serie de The Originals, que es la primera temporada y es una serie spin-off de The Vampire Diaries. Así que si les gustaba ay, esa, pues bueno. Y luego nos vamos con el Box Office México. Ah, vamos a ver. Traigo el morbillo. Ahí es donde empieza el asunto. Pues al contrario que en Estados Unidos, donde 50 sombras de Grey, digo de Grey, se cayó 73% en la taquilla, pues aquí en México sigue juntando, güey. Entonces sigue en primer lugar en su segunda semana. Fueron a verla 3,767,031 mujeres. Entre ellas... Y todos los demás agregados que fuimos arrastrados ahí. Ah, no están considerados en el conteo. Sí, no, ya. Ah, ok. De hecho, esta semana ya fueron muchísimo menos, ¿eh? Porque de esos 3,767,000, ese es el acumulado. En esta semana nada más fueron 779. Entonces, pues también se cayó bastante. La semana pasada eran 1,400,000, algo así, ¿verdad? Sí, o sea, ya el acumulado y todo el rollo, pues ponle que fueron 3 millones del que se estrenó al jueves y del fin de semana, bueno, al miércoles, porque pues ahora el fin de semana ya es desde el jueves, y ahora pues desde el jueves fueron otros 779, entonces realmente sí bajó mucho, ¿eh? Ahora, en segundo lugar, la del francotirador. ¿Ya llegó aquí esa? Sí, ya llegó. Esa dice que está perra, ¿verdad? Sí, yo sí la quiero ver, güey. ¿Y te van a llevar? Es la gran pregunta. Ah, ya sí. Tengo que hacer méritos. Aplícate. Entonces, pues bueno, le fue bastante bien. En tercer lugar, la que no voy a poder ir a ver, Bob Esponja. Bob Esponja. Que lleva 4 semanas ya en cartelera y sigue en tercer lugar. 4 semanas y no suelta, güey. No suelta, güey. Ahí está cerrada. Está perra, ¿viste? Sí. Te dije. En cuarto sitio, la de... Aquí ir a verla. Sí. La de En el Bosque, con Meryl Streep. Que, por cierto, no he visto muy buenas críticas de ella, ¿eh? Entonces, bueno. ¿De la China? Y luego, en quinto sitio, Adam Sandler sigue con sus pendejadas de películas. Ahora se hizo una que se llama Zapatero, hacia secas. Ah, no, mentira, Zapatero a tus zapatos. O sea, para acá le chingar. Ay, supuestamente se pone los zapatos y vive la vida de las otras personas. Ah, muy bien. Con todo y juanetes, cabrón. Y luego, sí que se ponen tus zapatos, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Y luego, en sexto sitio, tenemos a Liam Neeson con Búsqueda Implacable 3, con su cuarta semana. ¿Ahí sigue? Y ahí sigue sexto. En sexto lugar. Y honroso luego, sexto lugar. En séptimo, Archivo 253, con su tercera semana. Como quiera que sea, ahí también ahí va. ¿Esa de qué trata hoy? Es la de miedo, que hemos dicho, de un asilo. Que era un hospital, ¿no? Dijimos que un hospital, sí, un hospital de salud psiquiátrico, mental, que cosa así. Pasaban cosas medio extrañas. Vi el póster nada más, pero no... Sí. Y luego, en octavo sitio, la gran perdedora de este año hasta ahorita, y va, yo creo que para ser la gran perdedora de todo el año, es la del Destino de Júpiter, la de los hermanos Wachowski. Wachowski lleva 3 semanas y está en octavo sitio. No levanta, de hecho, esa no levanta. Y luego, nunca rebasó los cinco últimos, pues. Y luego, en noveno lugar, está una que sí les recomiendo bastante que vayan a ver, que estuvo nominada ahora en los Oscars y pues hoy vamos a platicar al rato de ella. La del Código Enigma, que se llama Enigma. The Imitation Game. Está en su tercera semana y aquí todavía no llega, maldita sea. Y en último lugar se estrena, gracias, una que se llama Tiempos Felices. Amén. Chao. X. A la Becky. Entonces, pues bueno, eso fue el Box Office de la semana. Gracias por participar. Sí. Y de ahí nos vamos con el gurú del cómic. Gurú, gurú. Gurú, gurú. Gurú, gurú. Hola a todos, yo soy John Paul y esta es la sección de cómics del Freaky Podcast. Entonces, bueno, nos quedamos la semana pasada que habíamos visto algunas noticias o series para... de cómics para Secret Wars, entonces ya anunciaron otras 2 más. La primera es Infinity Gauntlet, ambientado en un futuro post-apocalíptico. Esta historia estará protagonizada por una joven humana llamada Anwen Barkin, por su padre, hermana y abuelo, mientras intentan sobrevivir. En esta odisea será aún más complicada cuando Anwen descubra que posee un poder cósmico ilimitado. Aunque los autores no han comentado abiertamente de qué se trata este poder, queda bastante claro por la portada que sus poderes cósmicos, están relacionados con la Fuerza Nova. Ah, también cabe mencionar que este personaje es afroamericano, entonces no se extrañan, así como que ya está metiendo muchos negros aquí, y también es una niña, entonces, bueno. Por cierto, para que ya digamos, en una forma de estar metiendo más personajes femeninos dentro de los cómics. No sé, he escuchado la noticia de una niña que escribió una carta a DC de que quería ver más personajes de femeninos en los cómics. Entonces, igual también puede ser por ahí de que va metiendo más, van incluyendo más personajes que puedan, digamos, que abrir un poquito más el universo y no solamente centrarse en los mismos. Vamos a ver si este personaje igual si pega, con que puede tener su propio serie, su propio, digamos, como que un spin-off que pueda estar resaltando al final del evento, como ha sucedido con Spider-Gwen, que tuvo me gustó bastante, y también con Silk, también de Spider-Man, que también va a tener su propia serie. Creo que sale este mes o sale el próximo mes, no tengo bien ese dato, pero ahí está ese detallito. Y bueno, tenemos Infinity Gauntlet, y el segundo sería que lo acabo de anunciar hace unas horas, que es de Thor's, que bajo el mando de Jason Aaron vamos a ver a todos los dignos y dignas del martillo compartiendo el título. Según el comunicado, se describe como un drama policíaco donde los Thor's de diferentes universos se dedican a impartir justicia. En palabras de Jason Aaron, es como una historia de policía, pero en lugar de armas usan martillos. ¿Ah? O sea, bueno, vamos a ver cómo funciona, porque recordemos que Jason Aaron ha tenido la saga, si no me equivoco, de Thor God of Thunder, que estuvo muy, muy, muy, muy buena, la verdad, la primera parte. La segunda sí bajó un poquito ya cuando fue metida en los Elfos Oscuros. Sí bajó el ritmo, pero la primera saga estuvo genial, con el estelarte de Ezra Rivik. Entonces, esa parte estuvo muy, muy buena. Vamos a ver qué tal le funciona a ahí sonaron esta nueva historia policíaca con Thor's, pero bueno. Y recordamos también que va a Secret Wars, falta por anunciar Civil War, House of M, Era de Apocalipsis, Armor Wars, Age of Ultron, Días de Futuro Pasado, Futuro Imperfecto y One More Day. Entonces, ya recordando lo que comenté el programa pasado, toda la lista de, digamos, como que de series, de spin-offs, más aparte las que habían salido antes, que son como las miniseries, que Secret Wars, la Secret Battle World, y no me acuerdo cuál fue la otra, creo que fueron tres, pero no recuerdo el nombre. Entonces, si vemos, ya está muy extenso la cantidad de títulos que van a estar saliendo específicamente para Secret Wars. Entonces, ahora todavía falta ver qué tipo de cambios van a tener las historias de que acabo de mencionar, que Civil War, House of Fame, El Apocalipsis, Armor Wars, Age of Ultron, Futuro Pasado, Futuro Imperfecto y One More Day. Entonces, igual no esperen así que esté exactamente ¿cómo se dice? Relacionado con las historias anteriores, o las historias de que están tomando como base. Igual podemos saber como que algún experimento interesante, sobre todo, digamos, que en One More Day, a ver qué puede estar sucediendo. En Civil War no creo que... La verdad no sé qué le van a estar poniendo por ahí, porque ya hemos visto un Civil War normal y vimos Civil War What If. Entonces, bueno, a ver qué sucede. También, el Free Comic Book Day ya se va acercando. Va a tocar el día, el sábado 2 de mayo, todavía falta un ratito, pero hay que estar pendiente. Y Marvel Estados Unidos anunció que va a lanzar una edición especial en español con tres historias que no nos debemos de perder, que son Secret Wars, Uncanny Inhumans y The All New Avengers. Cabe decir que con seguridad este será uno de los cómics más buscados por los fans. Entonces, bueno, conforme se acerca la fecha, queda pendiente del programa para decirles qué tiendas estarán participando en el evento. Y bueno, vamos a buscar tiendas aquí en el DF y tiendas fuera del DF. Y también opciones para no quedarse las horas enteras ahí haciendo filas para conseguir cómics. Y después cuando llegues a la mesa ya no hay nada. Fantástico no es la única tienda que va a estar haciendo esta promoción. También tenemos el Comixado. Y vamos a ver qué otras tiendas se van a estar sumando a esta iniciativa. En el Free Comic Book Day pasado, que fue de Halloween, yo fui a una tienda diferente de Fantástico y de Comixado. Y prácticamente, bueno, no había mucha gente. Entonces yo fui, agarré todos los cómics que pude. Y la otra semana creo que sobraron, pues órale, vas otra vez, y me llevé todos los cómics que había, uno de cada uno. Y yo sí completé todos los cómics, y realmente no hice nada de fila, solamente algo que conseguí en The Comixado, que me faltaba el de Archie, y ya, porque en una sola vuelta conseguí 8 o 10 cómics más o menos, o sea, bastantitos, me llevé. Entonces, sí hay formas de que tú consigas muchos cómics sin hacer tanta fila, sin batallar tanto. Igual no te queda tan cerca, pero tampoco está tan retirado. Pero bueno, ahí está. Y vamos a noticias del Imperio de esta semana, que tenemos las novedades en la semana de publicaciones. Ya acaba de salir a la venta el número de... el cómic de Earth 2, de Tierra 2, de Marvel México. Bueno, mentira, de DC México. Perdón. Y bueno, en la sinopsis de este cómic es que el universo de la Tierra 2 es similar al presentado por Geoff Johns en La Liga de la Justicia, una invasión extraterrestre interdimensional provocada por Darkseid, que envía a sus parademonios para acabar con toda resistencia humana que se presente. Los héroes más importantes de la Tierra 2, ya sea Batman, su hija Robin, Superman o Wonder Woman, hacen frente al enemigo, pero el desenlace de este conflicto no es el mismo que el que vimos en La Liga de la Justicia. Este es mucho más dramático. Además, el mundo que se nos presenta sufre las secuelas que lo hacen un lugar más inhóspito y peligroso. Todo esto da lugar a que surjan nuevas figuras heroicas, maravillas, como los llaman en este mundo alternativo, que a la postre van a convertirse en los protagonistas de Tierra 2. Los caídos son sustituidos, y con diversos motivos, por figuras como Flash, encarnado en un chico llamado Jay Garrick, Linterna Verde, un exitoso millonario que es elegido por una entidad poderosa para ser su representante en la Tierra. Este es Linterna Verde, Alan Scott. Tenemos Hawkeye, un agente rebelde de nombre Kenna Saunders, con ciertos dones de origen misterioso, y el Átomo, un militar que sirve de fiel a una organización que es de ONU y que intenta hacer frente a las amenazas planetarias. Si buscas leer una Justice League alternativa, este puede ser tu opción. Si eres más retro y añoras la Justice League Society o America, puede que no te quedes tan convencido. Entonces, ahí está la opción. Si ya te como que te aburrió un poquito Justice League, puedes entrar a esta. Pero si eres como que añoras la Justice League Society, así como que algo faltó. Bueno, hicieron muchísimos cambios, esto no te va así como que a convencer mucho. Ahí está. También habíamos comentado también el programa en ediciones anteriores de Midnight Nation, que este es de Panini, que bueno, como sabemos que son números dobles, acaba de salir el número 1 de 6, son 12 números en total de la serie original en inglés, van a ser 6 aquí en México, porque son números dobles. El es de Top Cow y de Image, y el guionista es Michael Straczynski. Recordando la sinopsis que había dicho en los programas anteriores, que tenemos un policía de Los Ángeles llamado David Gray, que encuentra un asesinato, después es atacado por un tipo goblin, que este policía al despertar encuentra que ya no tiene su alma. Bueno, despierta y ve que la gente como que está medio traslúcida. Esto se debe a que este oficial de policía se ha quedado sin alma. Entonces tiene, con la ayuda de otro personaje, tiene que encontrar su alma, si no se va a convertir en un tipo caminante, o sea, en inglés se llaman walkers, no sé qué nombre le van a poner en español, que son que se ha convertido en una criatura así como como el que le atacó a él. Entonces tiene que hacer un viaje así como que, bueno, no puedo decir como un viaje, iba a decir como un viaje místico, pero no. Tiene que, digamos, como que hacer una travesía para encontrar su alma, que lo tiene otro sujeto que la está, ¿cómo será? Que está poseyendo su alma. Entonces, pinta por ahí el asunto. La verdad no lo he checado este cómic, vamos a revisarlo para ver qué tal está. Pero ahí está la oferta que está poniendo Panini esta semana. También salió el tomo de One Piece por parte de Panini. El tomo 1 de 76, que es el que la han publicado hasta ahorita en Japón. Entonces, carrera muy, muy, muy larga para los que quieran comprarse los tomos de One Piece. Creo que yo no sé todavía si me voy a comprar One Piece. Estoy leyendo ahorita Fairy Tail, que de verdad es como One Piece, pero con magia, ¿no? Estos de piratas. Pero no sé. Es que sí es muy, muy larga, pero bueno, la base de fans de otakus está bastante fuerte y esperamos que sí lleguen a un número bastante elevado de publicación. Tengo que también haber anunciado por ahí un tomo de Dragon Ball, las noticias, pero necesito checar bien la nota, porque todavía no han dado bien la fecha, pero creo que sí habían anunciado Dragon Ball por parte de Panini. También sale esta semana el Batman Año 1, y bueno, dando una ojeada rápida, encontré que tiene muy buenos extras, y la verdad, la historia no tiene nada de desperdicio. sigo pensando que si tuviera una mejor material de pasta, ya digamos de papel no tanto, pero sí una pasta un poquito mejor, sería el formato, sería un must, porque la historia sí está muy muy buena, la verdad, de Batman año 1. Y y la verdad es como que sí es buen complemento. Bueno, si tú haces una cronología de Batman, sí puedes tomar como que año 1, bueno, todas las historias que he hecho de Frank Miller, entonces como que lo puedes tomar así como cronología, y así le metes Zero Year de Scott Snyder, así como que no queda muy bien, porque ya se ve Batman como que muy avanzado, muy tecnológico, así como que no encaja muy bien esta cronología. Pero si tú quieres una cronología un poquito más clásica, más digamos un poquito más pura, Batman año 1 está muy muy bien escrito, está muy, muy padre, y la verdad sí está, no tiene desperdicio esa historia. También salió el Thanos por parte de DC, de Marvel, Thanos Infinity Revelation, de Jim Starlin en guión y en el dibujo. Si ya tienes tu tomo de Guantelete Infinito y de paso los cómics de Thanos Rising, vas a poder conectar mejor todo lo que leías en ese tomo. Los lectores veteranos vamos a sentir que es un buen regreso a la esencia de Thanos, mientras que los nuevos van a echar en falta como que un poquito más de carnita. Esto debido a lo que vimos en los cómics de Infinity. Digamos como que los más lectores como que más nuevos están más influenciados por los eventos recientes como Infinity. Entonces van como que, es como que le falta algo, es que ya Thanos, como que debe ser así, así. Los que ya somos más veteranos en los cómics, así como que ya hemos leído, tenemos más historias, como que más, digamos como que, ¿cómo les diré? Con más profundidad, vamos a encontrar que Thanos es como que ya encontramos, digamos, toma mucho la esencia de Thanos, y aparte está dibujado y escrito por el creador de Thanos, entonces no hay pierde en esto. Por cierto, en la semana Demon Roy me hizo un comentario en Twitter sobre el manga de Mirai Nikki, que por cierto también he comentado la sección de comentamos algo en la sección especial del programa de 14 de febrero. Y bueno, leí los primeros tomos en línea, pues hay que ser precavidos, no hay que comprarse las cosas así sin saber a qué lo que vas. Y coincido también en que es un tipo de manga enfocado a un público friki más joven, ya que la trama está muy acelerada y está muy centrada en solo los dos protagonistas. Quizás piensen que como que en Sao es World Online, como que pasa lo mismo, pero el ritmo es más pausado y no se satura tanto de acción. Acá es como que son una explosión, aquí lo van y matando otro por allá, lo van a por aquí, lo van por acá, por aquí, por allá. Es como que el ritmo es muy, muy rápido. Y solamente como que, digamos, como que si fuera una película, la toma está centrada solamente en los dos protagonistas de la pareja principal. Todos más así como que muy, muy secundarios. Si viene uno, como que no lo desarrolla muy bien, como que viene y ¡fum! Pasa como cometa. O sea, como que sí, su presencia, su paso es así muy, muy espectacular, pero va y ¡fum! Se pierde por allá. Y ya no lo vuelves a ver, toma más adelante, luego viene otro y sí, pasa lo mismo. Está muy centrado en los personajes y muy, muy, muy rápido. Entonces, yo digo, satura mucho de acción este manga. Y bueno, sí, en cuestión de estrategia, porque se trata de unos celulares, que son unos diarios, que pueden predecir el futuro o pueden tener ciertas habilidades que les ayudan a manejar, digamos, como que el destino de las personas. Porque la finalidad de estos es que se le ha entregado el diario a un número determinado de personas. No recuerdo bien si son aproximadamente unos 13 o unos 12, no recuerdo bien el número. Pero el final es de que se deben eliminar entre ellos, y el que quede va a ser el nuevo dios, digamos, como que de ese universo. Entonces ahí está el objetivo del juego, por decirlo así. Y bueno, pueden ser como que de estrategia. Yo sigo prefiriendo el manga de Death Note, porque si estuviera ahí Light Yagami, el primer número yo hubiera matado a la mitad. Fácil, así, vámonos, escarchado a todos. Pero bueno, si quieren agregarse a la discusión de mangas y cómics, para así como tener más interacción, pueden seguirme en la cuenta de Twitter, que es @ Akiba House. Akiba con K, con B y con House, bueno, con H, todo junto, @ Akiba House. Y ahí podemos estar comentando ahí sobre lo que nos va apareciendo de los cómics, de los mangas. Vamos a hacer hacemos una bonita discusión, comentamos aquí qué me pareció, no me pareció, qué te parece de esto, qué te parece de aquello y qué me recomiendas, o sabes que yo estoy leyendo esto y te lo quiero recomendar para que lo comentes en el programa. Entonces, adelante, estamos abiertos para todo ese tipo de cuestiones, de que sea hacerlo más interactivo el programa y podamos tener mejor este relación para recomendarnos material así, de todos los fans, porque yo sí leo bastantes cómics, pero hay cómics como que digamos como que me estoy perdiendo y alguien me puede decir, oye, este cómic está muy bueno, debes de leerlo. Entonces lo leo, estos cómics, estoy abierto a las recomendaciones que me pueden hacer ustedes para seguir aprendiendo, porque realmente sí sé de algunas cosas, no lo sé todo, hay gente que de otros programas que sí puede saber muchísimo más que yo, pero a mí me gusta seguir aprendiendo. Entonces estamos abiertos y bueno, dejamos aquí en esta parte del programa. Vamos a la próxima, comentarios, sugerencias, más peticiones, pueden ser en las cuentas que tenemos. Y bueno, hasta aquí la dejamos y nos vemos en la próxima. Y hasta luego. Este año celebramos pues la entrega número 87 de los premios de la Academia, que normalmente conocemos como los Oscar, que no son los Óscares, son los Oscar. Vamos a comenzar un poquito viendo algo de trivia de los Oscar, porque a veces nos quedamos nada más con lo que es la ceremonia y no conocemos realmente más de lo que hay detrás de la ceremonia y por qué a veces es tan, tan importante, ¿no? Entonces, el mejor rating que ha tenido la ceremonia de los Oscars en los últimos 30 años fue en 1998. Ha sido así como que su punto más alto del rating. No había nada más. Y era un canal. Sí, no, nada más no, pero pues bueno, está decente. Ahora, la ceremonia que más corta ha sido la de 1959, con 1 hora y 40 minutos. La más corta. Es la más corta. No lo veo, güey, no, cabrón. Es la más corta. Y ahí te va, la más larga, la ceremonia más larga de los Oscars es la 74ª. Del 2002, con 4 horas y 23 minutos, cabrón. No, lávense las nalgas. 4 horas, güey. Sí. O sea, son 2 partidos de fútbol. 4 horas y media. Es, cabrón, salir de tu casa, hacer maletas, llegar a Mazatlán a tu hotel y estar en la playa. No, manches. Y tal, no acaba, güey. Mejor me voy a Mazatlán, sí. Y luego, la fecha de la primera vez que se transmitió la ceremonia de los Óscares por televisión fue... Oscar, ya ves, fue el 19 de marzo de 1953 para la 25ª entrega. ¿Ma? Desde el 76, la ABC ha sido la cadena que ha sido la, pues ahora sí que la encargada de transmitir la ceremonia. Luego, para esta entrega de los Oscar, hubieron 323 filmes elegibles para la mejor película del año. Fíjate la estadística. Sí. Ahora, el año pasado fueron 288, o sea que este año se admitieron 50 más. Hubieron 83 países que mandaron filmes para la categoría de película en idioma extranjero. Notable. Ahora, una de las cosas más interesantes pues es la academia en sí. Cuando hablamos de que pues la academia vota y todo el pedo y todo el rollo, pues así como que, pues sí, la academia, y luego, ¿qué pedo? Bueno, pues la academia está conformada por 6,124 miembros que votan. Sí. O sea, no es nomás así como que 5 güeyes o todo el rollo. 6,000 accionistas. Entonces, por eso a veces me causa mucha risa cuando escucho, y es muy común escuchar de que... bueno, una vez tú dijiste, Jima, que es que está arreglada. Sí. O, por ejemplo, que la academia es tendenciosa o todo el rollo. Pues son 6,124 cabrones, o sea, y votan. ¿Tantos? O sea, y votan. Sí, el mecanismo... El que colecta los votos es el que arregla. No, pues si no es el... como todo. Si no es el IFE, güey. ¡Claro! Oye, si somos... Claro. ¿Qué? ¿Cuántos millones de habitantes? Es de los países más corruptos que existen, pero como ellos dan las estadísticas, no lo mencionan. Son más corruptos que nosotros. Así es. Luego, como decía mi papá, en el negocio todo es cochino y en el cochino todo es negocio. Afirmativo, maestro. Perfectamente bien dicho. Hubieron más de 225 países que tuvieron la transmisión de esta entrega de los Oscar. Ay, nada más. Negociazo, se hicieron 50 estatuillas. El año pasado fueron 51. 51. Son 24 categorías, las cuales compiten. Hubieron 915 organizaciones de prensa que solicitaron credenciales para la entrega de los Oscars. La acreditación tan codiciada. Y de esos 915, solamente a 269 se les dieron. ¿Ma? O sea, no tanto a todo el mundo. Se entregaron 1,676 credenciales de prensa del año pasado. Las credenciales de prensa. Fíjate que siempre están bajo mucha crítica ese tipo de credenciales, de acreditaciones, porque en muchos lados del mundo dan, por decir, para este evento dieron 300 credenciales de prensa y a lo mejor la mitad, los que las agarran ni son de prensa, güey. No, es gente apalancada que lleva su camarito, le prestan una cámara y haz como que disparas para estar ahí, a esa distancia, para poder convivir, güey. Fíjate, y luego de esto que mencionas, el año pasado fueron 78 fotógrafos de fotos fija en la alfombra roja. Ándale. Mira, esos que vemos que están ahí posando en la voltea. Fueron 78. ¿Y ahora? Ahora, la cantidad de prensa televisiva en la alfombra roja durante la entrega del año pasado, incluyendo operadores de cámara, técnicos de sonido y otros miembros de los equipos de trabajo, fueron 1,103. Por ejemplo, la transmisión que ven de TNT, de E!, de todas las cadenas que están ahí, de TV Azteca y todo el pedo, fueron 1,103 cabrones. O sea, que tienen ahí su grupito de tres, con su moñito mamón. Sí. Y según ellos saben mucho de glamour y de cine, y son unos verdaderos pendejos. Yo viste a Jima que viene con una camisa negra. No puede ser. algo que yo me fijo, no ahí porque no la veo, sino después... En ciertos grupos a los que estoy adherido, pasan a ver los 100 vestidos de las 100 asistentes, ¿no? Las damas. Y desbaratan su atuendo, ¿no? Porque yo creo que desde ahí empieza ya el día de, ¿verdad? ¿No? Ahí empieza y hacen sus críticas. Y digo, ay, güey, estaba viendo a una gorda que se parece al pulpo de La Sirenita. Claro. Esa morada, ¿verdad? Úrsula. Que traía el pelo morado, así rapado, así como... casi como un mohicano, y estaba desbaratando ahí a las... Mira, esta se la vas a ver, Arturo. ¿Cómo se llama el vocalista de Black Sabbath? ¿El que se comió un murciélago, una mordida? Sí. Ozzy Osbourne. Ok, ella es su hija. Kelly Osbourne, exactamente. Bueno, estaba criticando a los atuendos de las damas. Dijo, ay, cabrón, entonces aparece una piñata, güey. Yo no sé qué le está criticando. O sea, es que ahí no se le ve muy bien, que porque quién sabe qué. Y deja tú la piñata, una piñata hasta descolorida. Sí, infame. Y tú dijeras, bueno, fuera una persona que tuviera toda la... O sea, la fuera, clase, fuera Carolina Herrera. Uh-huh. Sí, uno de ese tipo. Es una mugrosa. ¿Tú crees que vas a ver de eso? Pues no. No, güey. Nomás ahí para hacerle eso me cae re gordo. A la Laura de América. Putos. Ahora, y el que nos faltaba era los reporteros de medios impresos en la alfombra roja. Ah, los medios impresos. 67. Pero fíjate cómo una impresa. Entonces, fíjate, también es foto fija. Foto fija, es medio impreso, televisión y es TV. Pero, por ejemplo, no hay periodistas web. Están considerados como... ¿Medios impresos? Sí, como medio impreso. Vienen dentro de... Ah, mira. Fíjate, y es que la gran mayoría de los medios que mandan ahí, pues entran en una o en la otra, o entran con los de televisión, con los equipos de televisión, o entran como medio impreso. Sí, porque hay otros eventos donde meten la categoría de medios, de medios web, sí, que están en ese momento transmitiendo vía satélite, o sea, trepan a la red toda la información. Entonces puede ser, por ejemplo, como en los partidos, por ejemplo, de la UNAM, de los Pumas, que me ha tocado estar ahí casi en el tiro de esquina, y están los fotógrafos con sus super lentes, y esa información la están bajando inmediatamente de las tarjetas a y se va vía web a los periódicos. En el instante están llegando las fotos para arreglarlas y publicarlas. Ellos están como en la categoría web. Entonces a lo mejor es esto, ¿no? Sí, ahí entra en eso. Pues es un buen de... No, es todo... Oye, esos lentes son muy caros, ¿eh? Híjole. Para hacer esto que estamos viendo ahorita, los pajaritos, hay unos cañones que te cuestan, no sé... Decías 15 mil dólares, güey. Un 800 milímetros. Un lente de 8 kilos, güey. Perrísimo. 15 mil. Y nomás te sirve para eso. Para hacer fotos de fútbol, de pajaritos, de leones, cosas así. Muy lejanas, que no te puedes acercar. Entonces los de Nachio y todos esos traen un sí, no, barote. Sí, sí. ¿Has visto esas imágenes tan icónicas que va el explorador al frente y atrás van los buanas ahí cargando, los porteadores? Pues haz de cuenta, pero traen sus lentes y sus equipos. Oye, nos, a ver qué día nos dan, aunque sea trabajo de cargadores de esos. Deja que venga la Miss México. Necesito que me ayuden a cargar mis mochilas. Sobres. Las luces. Necesito gente que me ayude, güey. Porque pues yo solo. ¿Cómo, nunca estará solo, ¿cómo, amigo. Como dice Jorge, necesito mano de obra barata. Claro. Mano de obra barata. Bueno, pues aquí sí, tienes tres voluntarios. La Miss México, la Miss Mundo. Van a venir quizá en junio, mayo, junio. ¿Ah, sí? No. Para que se anoten. Pueden venir para mi cumpleaños, güey, no me agüito. Ah, queremos patel. Sí, no. Bueno, ahí sí juega lo de mordida. Muy bien cubierto el evento este, ¿no? Bueno, tiene más periodismo que el británico. ¿Qué? Que el BAFTA. No. De hecho, la ceremonia de los Oscar es la ceremonia más, más cubierta, con mayor rating, más televisada que cualquier es otra. Es un show, güey. Es la ceremonia de todos los medios. O sea, no hay una que se le compare. La que le sigue de importancia es la de los Golden Globes. Y ya de ahí para abajo todos los demás. Pero aún de los Golden Globes a los Oscar, no, nada, sí, no, nada que ver. Ahora, esta ceremonia tuvo algunas peculiaridades bastante interesantes. Para empezar, pues vamos a comenzar con lo malo. El rating bajó un 16% del año pasado a este. Es correcto. De hecho, es la ceremonia con el rating más bajo en los últimos 6 años, con 36.6 millones de espectadores. O sea, estamos hablando de 36 millones de espectadores. No es cualquier fregadera, de todos modos. ¿Cuál es la explicación? No, pero... Ahora, ahí voy. El año pasado fue de 43.3. Aún así, son el evento más visto. En redes sociales, hubieron 21 millones de personas que tuvieron 58 millones de interacciones en el momento durante toda la ceremonia, desde entonces, la alfombra roja. Ahí está el... No. Una de las causas de la baja popularidad de... Bueno, pues ahora sí que del bajo rating que tuvo esta ceremonia fue que las películas nominadas, por ejemplo, a Mejor Filme eran American Sniper, Birdman, Boyhood, The Grand Budapest Hotel, The Imitation Game, Selma, La Teoría de Todo y Whiplash. De todas ellas, solo Sniper fue un box office en taquilla. Ajá. O sea, son películas que realmente no tenían mucho punch con la banda, no fueron muy, muy, muy populares. No son populares, son de arte. A diferencia del año pasado, donde había mucho filme que tenían bastante rating. Gravity, la de Texas Dallas Club con McConaughey, con Jay Leto. O sea, habían películas que tenían muy, muy, muy, muy marcado. Pues está bien, ¿no? La tendencia de box office. Y este año no fueron filmes tan taquilleros. Entonces eso pues contribuyó a que mucha gente no se interesara en verla. Y ahí viene pero, la pero eso la está bien principal. Porque a lo mejor son películas más de arte. Sí, que sí, la gente no las aprecia. Entonces dije, cualquier mugroso dice, ay, me ayuda, la voy a ver, güey, porque no está la de... Los peluches o esas cosas, no sé. Por ejemplo, la de The Hobbit fue completamente olvidada, güey. Nada más estaba en una sola categoría. Híjole. Y ni siquiera nada, o sea. Hasta hubiera perdido credibilidad si la metían, cabrón. Sí, no, fue completamente. Finalmente, hecho lado. Ese es como que el epílogo de aquellas conversaciones donde era la gran perdedora de este año. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí fue donde, pues, qué le dieron el clavo en el ataúd. Se acabó, te querían, güey. Sí, de los 11 de Lord of the Rings, a esta que se llevó, nada. Sí. Ninguna de las 3 se llevó algo. Qué humillante, cabrón. Luego, hubieron cosas simpáticas desde la alfombra roja. Por ejemplo, salió Dakota Johnson y su mamá, que es Melanie Griffith. Dakota Johnson, pues, es la actriz de 50 sombras de Grey. Y pues tuvieron un momento ahí bastante incómodo cuando pues todos los reporteros les estaban preguntando, sobre todo a Melanie Griffith, si había visto la película. Sí. Y pues ella decía que no. Incluso pues esta Dakota Johnson pues decía que hubiera sido algo incómodo, que hubiera visto su mamá la película. El faje. Entonces pues no. Luego, Lady Gaga iba vestida como chacha, güey. ¿Cuándo? No, ahora sí, no, mal plan, güey. O sea, llevaba un vestido y llevaba unos guantes rojos como si fueran guantes de esos de plástico de baño, güey. Pero ella está de acuerdo con su... Con ah, no, sí. Sí, ella sí a mí sí me hace una mujer muy creativa. A pesar de que su música no me gusta casi nada, pero su presencia en cuanto a su arreglo personal, el diseño de su ropa, el diseño de porque me enteré que interviene también en el diseño imagen. De sus videos, todo sí, eso. Sí, se le entra además todo. Es una persona sumamente creativa. Incluso puede ser que a veces que hasta incomprendida, ¿verdad? Pero sí, dice, sí vi la imagen de los guantes. Dije, sí, no, no, en internet se la comieron viva, pero los memes. Pero para mí es válido porque va de acuerdo a ella, ¿no? A mí y deja eso. Durante la ceremonia tuvo una impresionante actuación interpretando el tema de The Sound of Music. Ah, cantó. Cantó y cantó perrísimo. De hecho, salió al final, bueno, de su interpretación, Julia Andrews, que por cierto se veía bastante bien todavía para la edad que tiene. Ya está grande. Ya estaba, ya. Está robando el oxígeno. No, ya. Yo creo que ya le ponen tanque cada 5 minutos. Pero, hizo. Realmente su interpretación estuvo muy buena, Lady Gaga, ¿eh? Aún y con todo, ahí como que todo el mundo se le olvidó que andaba vestida de chacha. Luego, el que anda, nunca falta el güey que hace el oso ahí en los Oscar, y en este caso fue John Travolta, que de repente en plena alfombra roja hizo lo que todo mundo hubiéramos querido haber hecho, porque de repente sale de la parte de atrás y besa en el cachete a Scarlett Johansson. Ah, y Scarlett Johansson así como que se quedó así como, ¿qué pedo con este güey? Sonríe, pero quítate, cabrón. Y que por cierto se veía... ¿No dicen que le ronca el sapo a este güey? Que sí. Que los había agarrado con quién sabe quién y que sí, pues fue así como que... Bueno, se cuenta que le dio un beso a una mujer, ¿no? Y luego después volvió a hacer otra de las suyas con Idina Menzel cuando fueron a presentar ahí unos premios. Esta chava, a lo mejor no lo ubican, pero es una de las protagónicas de Glee. De la serie esta de Glee. Y bueno, pues también se la pasaba haciendo el ridículo con ella también, así como, ¿qué pido con este cabrón? Pero pues bueno. Es que es un foro enorme, ¿no? Es una vitrina tremenda y yo creo que le apuestan a cualquier tipo de sí, no hay otra bota de ahí agarrarse por su contrato del año sí. Que viene, güey. Luego, la ceremonia comienza con Neil Patrick Thomas, que fue el host de este año. Hubieron muchas críticas hacia él, de que había estado aburrido, de que lo comparaban con Ellen DeGeneres, que fue el año pasado. ¿Tú lo viste completo? Sí, yo me lo he hecho desde el pre-show. ¿Y viste la actuación de ese güey? Sí. ¿Cómo se llama? Neil Patrick Harris. ¿Se te hizo aburrido a ti? Neil Patrick Thomas. La neta, ya la pensaste. ¿Sí o no? Ya, 3 segundos, es que no. Ya tardó en contestar. Sí dejó bastante que desear. Sí, pero no. A ver, ¿por qué? Pero no por él. Déjate, te explico por qué. Su musical de entrada fue muy bueno. Ya sé que mucha gente ahí está, ya, que no cante y la chingada. Pero pues bueno, él es actor de Broadway. Él es actor de teatro. Ha ganado Tonys, que pues, es el equivalente a Oscar en teatro. Es un showman el tipo. O sea, es, trae sí, currículum. No, trae como que es muy cómico. Tiene mucho ángel, tiene mucho clic con la audiencia. El problema fue que el guión de la ceremonia estaba muy soso. O sea, no le permitía realmente desarrollarlo. A diferencia del año pasado con Ellen DeGeneres, que había también muchas películas y había mucha gente dentro de los asistentes a la ceremonia, con lo cual le permitía a Ellen DeGeneres bromear con ellos, interactuar con ellos y hacer la ceremonia más divertida. Sí se notó mucho que Neil Patrick Harris tenía una... Thomas traía un guión muy, muy soso, muy, muy plano. Tuvo un par de actuaciones buenas, como por ejemplo, te digo, el musical de la entrada fue genial. Hizo un gag donde salen calzones como en Birdman, como Michael Keaton. Este fue muy bueno. Empecé a verla ya, por cierto, ahí en Palomitas sí, de Maíz. Y tuvo detalles interesantes, pero como la suma de... Sí se quedó corto, o sea... Fíjate que algo, entre otras cosas, que no, por la cual no me gusta ver esa ceremonia, se lo decía a Berna hace rato, desde que llegaran, es que me caga, esa es la palabra, me caga. De sobremanera. Ese humor gringo pendejo que le cuentan el chiste a su audiencia y solamente ellos se ríen, pero tú escuchas el chiste y dices, ay, güey, ¿de qué se ríen estos imbéciles, güey? Ese humor gringo estúpido me caga, por eso no me gusta también verla. Y es que también tienes mucho que ver. Soy Amargator, por supuesto. Sí, no, y es que ahí también tiene mucho que ver que entiendas de qué están hablando. Sí, por supuesto. Porque, por ejemplo, hay muchos chistes que con la traducción se pierden por completo. No, yo escucho el chiste en inglés. Y cuando la hueva. Sí, no. No, traducido, qué hueva. Sí, no, no. Tú sí sabes inglés. Lo entiendo muy bien y lo leo bien, pero como no practico, me cuesta más hablarlo y escribirlo. Dibuar buscañá y cosas sí, así. Sí, por ejemplo, yo tenía una maestra de inglés muy buena ahí en la FECA. En la facultad. Cuando yo estaba en secundaria, en la ETI, nos íbamos a clases de inglés en la tarde a la FECA. Uh-huh. Y era muy buena para clase, pero de repente se sacaba con sus chistes de esos que estás diciendo. Uh-huh. Y nosotros quedamos, bueno, ¿esta de qué se ríe, güey? Y se cagaba de la risa, de su humor gringo. Y yo entonces les agarré, dije, estos pendejos de que se ríen, no tienen un humor chido, güey. Bueno, sí, es distinto. En fin. De hecho, durante el musical que hace Neil Patrick Thomas, hay una, de hecho, interactúa con Anna Kendrick, que también es muy buena, cantante y todo. Y Jack Black, el actor este cómico, de repente los interrumpe como parte del show. Y hace unos señalamientos bastante interesantes, porque dice, critica la oleada de cines de superhéroes que estamos viviendo ahorita. Ah, ya lo habían dicho aquí. De que, de que está asfixiando. Oye, en el Friki Podcast ellos. Sí, de que se documentan en el Friki Podcast. Sí. De que está asfixiando el cine, de que son demasiados, de que están siendo dirigidos por, simplemente por personas que buscan nada más la ganancia y no el arte, bla, bla, bla, bla. Lo cual es como que medio fariseo. Pues cuando no. Y se vale. Sí, y la prueba está precisamente en que pues, la ceremonia valió también tanto madre, porque no había filmes que la gente quisiera, o sea, que fueran tan populares, entonces pues no le ayudó mucho. Los memes de este año estuvieron pues a todo lo que daba, lo del Lego, sacaron un Oscar de Lego, estuvo fantástico, luego todo el mundo empezó a tirarle carrilla a Leonardo DiCaprio de que ni el Oscar de Lego se llevaba. Estuvimos ahí publicando algunos muy divertidos. Él compitió el año pasado, sí, ¿verdad? No, ha con competido varios y no se ha llevado nada. El año pasado, si ¿cómo se llama la película? El Lobo de Wall Street. ¿A quién le ganó el año pasado? Ah, ya no me acuerdo, güey. Pero sí, no, se la ha pelado todos los años. Esta película que la vimos hace poco, se me hizo muy buena su actuación, güey. ¿No? A pesar de que me cae gorila porque parece como princesa, se me figura una princesa. Pero actúa muy bien, cabrón. No, se de hecho, muy bien. Sí, actúa bastante bien. Oye, qué perro es tú este güey. Le decía a Liliana, oye, no, de veras que muy bien este güey, Sí, no, actúa bastante excelente. Bien. Excelente. Luego, no, yo no sé quién le habrá ganado. En fin. Una de las cosas que a mí me gustó mucho de la ceremonia fue precisamente los discursos que dieron los actores. Yo creo que fue la parte buena de la ceremonia, los discursos que estuvieron dando. Y Patricia Arquette, que por cierto parece que una horda de campamochas la atacó. Sí, se comió una campamocha. Tuvo un muy, muy buen discurso promoviendo precisamente la igualdad de derechos de las mujeres en Hollywood. Si recuerdan, hace tiempo cuando fue el hackeo a Sony, hubieron mucha controversia porque salieron a la luz de que los contratos de las actrices eran menor pagados que los de los hombres. Entonces pues ella está precisamente alegando que pues que tiene que haber igualdad en los contratos, que tiene que haber igualdad en los derechos, etcétera. Y pues fue muy ovacionada por todas las actrices, empezando por Meryl Streep. De hecho, ahí salieron memes muy buenos de Meryl Streep gritando. Pero bueno, y luego en la ceremonia, la sección de In Memoriam, que cada año pues hace un recuento de aquellos que nos han dejado durante ese año, hubo una gran ausente y que de inmediato luego todo mundo empezó a reclamar, y fue Joan Rivers. Joan Rivers ahorita la recordamos por ser la crítica de modas del canal E. De hecho, fue la que fundó prácticamente el estilo de hacer las críticas de las pasarelas, sí. Su programa de Fashion Police. Está pues Kelly Osbourne, pues ahí trabajaba junto con Joan Rivers y con su hija. La sombra de ella. Y no fue mencionada en la sección de In Memoriam. Ahora, Joan Rivers no solamente fue crítica de modas, sino que también fue host de televisión. En algún momento lo mencionamos en el programa cuando falleció. Fue de las primeras host mujeres de talk shows en cadenas abiertas en Estados Unidos. Y además fue actriz. Entonces, o sea, fue una gran dejada a un lado. ¿Un personaje? Sí, que la... O sea, ahora, pues, ¿cuál? ¿Por qué se les olvidó? ¿Fue a propósito? No, pues ahora sí que... Ahora sí que no se sabe, porque pues obviamente la Academia no va a emitir ningún comunicado al respecto. Pero no hay que olvidar que Joan Rivers ha sido una parte muy importante de la ceremonia de los Oscar en los últimos 20 años, por lo menos. Aparte, una faceta que no se recuerda o no se comenta mucho de ella para estos fines es que era una gran filántropo. Ella. Sí. Grande. Sí. Y aún con su estilo y todo su rollo sarcástico y bromista. Ácido, todo el pedo, ¿no? Ácida como la rechinada. Pero, y las hacía ver a las actrices y a los actores, así se las ponía muy, muy fuerte. Pero era muy querido y respetado precisamente en el medio. Entonces, pues bueno, ni modo, esa fue la gran olvidada. Ahora, Meryl Streep este año logra su 19ª nominación. O sea, ya es parte de la ceremonia Meryl Streep. O sea, 19 nominaciones. Yo creo que una más y ya le dan un juego de cuchillos, güey. Sí, no, ya, así como que no mames, güey. Julianne Moore, que por cierto fue la que ganó como mejor actriz, ahorita llegamos a ello, llevaba ya 5 nominaciones. Entre mejor actriz y actriz de reparto, etcétera, pero ya llevaba 5 nominaciones. Hoy queda como que no hay quinto malo. Y luego la... Ahora sí que el conteo de premiaciones, ya vamos metiéndonos ahora sí que a las premiadas. Birdman tenía 9 nominaciones y obtuvo 4 Oscar. El Gran Hotel Budapest, bueno, también tenía 9 nominaciones y obtuvo 4 Oscar. Es la gran favorita, ¿no? Sí. The Imitation Game tenía 8 nominaciones y obtuvo solamente 1 Oscar. American Sniper, o El Francotirador, tuvo 6 nominaciones y se llevó un Oscar. Al igual que Boyhood, que para mí fue la gran perdedora de la noche. Esa se me hacía una gran Yo sí quería que ganara esa, ¿eh? Esa, sí. De hecho, yo estuve siguiendo el circuito de premios. Y Boyhood y la de Birdman estuvieron peleando a muerte en todas las premiaciones. Punta, o sea, iban... Era realmente muy difícil. Ahorita, cuando lleguemos allá a los premios, voy a comentar ahí unos detalles de la de Boyhood. Pero se llevó de las 6, nada más una. Y fue precisamente para Patricia Arquette. Patricia Arquette. La teoría de todo, de 5 se llevó una nada más también. Pero la que fue la sorpresa fue Whiplash, que tenía 5 nominaciones y se llevó 3. Ah, pero ¿esa de qué se trata? Es de una escuela de música donde un chavo está aprendiendo a tocar batería y el profesor es un mendigo, hasta parece hermano lasallista, cabrón. Y está así muy como buena. Arthur One Kenobi, ese tipo. Sí, la película está muy buena, ¿eh? Y de hecho se llevó pues 3 nominaciones, 3 estatuillas. Qué chido. Foxcatcher. Tenía 5 nominaciones y se llevó 0, cabrón. Se fue en blanco. Y vámonos pues ya a las nominaciones. De hecho, estuvimos desde el año pasado. Para la entrega de los premios Oscar del año pasado, la Academia ya empezó a hacer su clásica boleta de quiniela de las películas. Sí. Y la podías ligar con Facebook. Y estaba padre porque la verdad es que estaba muy fácil. O sea, tú te conectabas con tu cuenta de Face, la podías compartir con tus amigos. Y el momento de la ceremonia automáticamente se iba actualizando, ¿no? Entonces ibas viendo cuáles le habías atinado, cuáles no, y cómo iban tus amigos, ¿no? Nomás saqué 4. Y estaba divertido. Entonces, este año lo repitieron y estuvimos ahí poniendo la liga y invitando a todo mundo para que precisamente pusiera su quiniela. Muchos lo hicieron y estuvimos pues divirtiéndonos durante la noche de los premios. Y aquí pues nosotros también lo hicimos. Entonces, Jima, ¿cómo te fue? ¿Cuántos de aquí? I don't know. Estaba hasta atrás. A ver. Es como 8, ¿no? Creo. Aquí no, estaba abajo, sí. Estaba hasta atrás. Yo sí, estaba como los artistas. Yo sí me fui hasta abajo. Con Carlos Bernard y yo. Alfredo Lira de Club de Mórbido, de Zombie Mórbido, se aventó 10 de 24. Luego, el gurú del cómic, Pablo, se quedó también con 10 de 24. Ah, pirro. 10 de 24. Luego, Tony Iron, nomás le atinó a 9. Iván. Nuestro Iván, 8. ¿Ah? Jima. Sí. Y Oscar, la voz que acaricia, empatados con 7. Número de la suerte. Y luego, Carlos el Estoico, se aventó 6. Y Berna. En el sótano. 4, cabrón. El farol rojo. Sí, fallaste 20 nomás. No más. Pero la tiene 4. Y luego, Arturo, Cero. Arthur, ni siquiera lo hiciste, cabrón. No. Oye, él estaba trabajando. No, cabrón, se me fue el... O sea... No, abrí y cerré los ojos. O sea, Arturo tuvo 15 días muerto. ¿Sí? En el limbo. Sí, la neta. Sí. Luego, perdido en el smog. No sé qué pasó de mi vida. ¿De qué están hablando, güey? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Qué bueno que te presentaste. Como que acabas de despertar después del cataclismo y todo eso. Correcto, y apenas sí. Estás viendo qué onda, sí, ¿no? Sí, sí. Y luego sí, de ahí sí. Vámonos a... Ahora sí que a las categorías. Vamos a empezar pues con la de mejor película. Bueno, que, ¿tú? Yo ¿tú? Me aventé 15. ¡Ah, perro! No dijiste, dije sí. 15, cabrón. 15 me aventé. Fíjate qué suave. Sí, 15. Oye, no, pues la siguiente quiniela. Voy a ver candelas aquí. Saca de tu hecho, moneda. Y está fíjate más que me dio, que la mía. Y me dio mucho coraje porque... Realmente... Ay, porque quería 20. No, realmente habría sacado 19, pero cambié. Ay, cambié y dije... O sea, lávese las nalgas, cabrón. O sea, no. Pindijo, pues ni modo. Es el típico que saca 99. Ay, no mames, güey, la que ahí se enoja porque no sacó 10. Ay, a esos los odio, fíjate. Te odio, cabrón. Me odias, pero porque te gané, güey. Oiga, profesor. No, olvídate. Ni vi la de esta. Ahí te va. Ni vi la de esta. Yo dije claramente que iba a sacar mi moneda para calentar el tiro. ¿Sabes? La tiene. Bueno, unas que dicen, no, esta sí va a ganar. Y sí la tiene, pero otras no. Ya, ahí vale más. Sí, no. Pero eres el típico mugroso de candelas. Que se va a acabar la clase ya. Ya estás guardando. Maestro, no va a revisar la tarea. Hijo de la jijurria. Ya te detecté, cabrón. Qué bueno. Oye. Te voy a atropellar aquí saliendo. Eso, yo tengo camarada. Por eso trabajo en una universidad. Chale, cabrón. Oiga, y no nos va a aplicar el examen que nos dijo, ayer que nos iba a poner. Focus. Pero vamos a comenzar con las categorías porque son 24, cabrón. Si no, no vamos a acabar nunca. Mejor cortometraje animado. El Minion. Aquí, pues bueno, realmente era difícil atinarle. La que había estado ganando pues, era un cortometraje llamado Fist, de un perro. Ahí no había mucho que pensarle. Mejor corto documental, Crisis Hotline. Era un corto sobre precisamente una... ¿cómo se llaman estos números de ayuda que hay vía telefónica? De hecho, los dos filmes que ganaron estaban relacionados con ese tema. ¡Ah, canijo! Este estaba precisamente pues desde una de esas líneas de teléfono que hay de ayuda con psicólogos y todo el pedo. Y bueno, esa fue la que ganó a Mejor Corto Documental. Mejor cortometraje, The Phone Call, que también precisamente habla acerca de una... una psicóloga, un asistente pues de ayuda de una línea también de hotline que precisamente es contra el suicidio y pues bueno, ese fue el que ganó. Ahí pues, estaba complicado saberle, ¿verdad? Mejor documental, aquí es la que ganó, es una que se llama Citizen 4, Ciudadano 4. Esta hablaba acerca precisamente del fundador de WikiLeaks, de este tipo que anda filtrando un montón de secretos de Estados Unidos y de todas las grandes superpotencias, de cómo está precisamente el sistema de inteligencia a través de la red, de la privacidad, etc, que sacó una cloaca. Sí, Citizen Four. La coladera. Cañón, ¿eh? Entonces fue bastante interesante que ganara ese el mejor documental. Luego, mejor canción. ¿Cuál sería? Las nominadas aquí era la de Lego, otra de Glen Campbell que se llamaba All Be Me, Begin Again, Beyond the Lights y Selma, que fue la ganadora. Selma es la de esta película de los derechos civiles en la época de Martin Luther King. La verdad es que la película es fuerte, está muy bien hecha y pues la canción es muy buena. Trae mucho tono de gospel, de época. De hecho, fue pues cuando la interpretaron en la ceremonia. La verdad, está muy padre la canción. Durante cuando ya la premian, hubieron muchos comentarios de que la dosis de equidad de la academia por quedar políticamente bien, etcétera. Pero no, la verdad es que la canción fue buena. O sea, la canción sí era muy buena. Y, pues, o sea, la del ego es divertida. Pero la de Selma era mucho mejor canción, entonces la verdad sí se merecía. Oye, ¿por qué haber no ganado? Pusieron también la de Boyhood, ¿no? No, ahí no. No entra. No entró. Y luego, mejor banda sonora. Yo aquí honestamente pensaba que pudiera haber ganado la de Interstellar. Sí. De James Horner. Y no, sí. No la pelamos. La que ganó fue la del Gran Hotel Budapest. Ah, qué datos. Pues, ¿en qué planeta vivo? Esa fue la que se lo llevó. Ay, qué planeta. Y luego, la mejor mezcla de sonido. Yo aquí fíjate que también iba por Interstellar. Y no, me la pelé. Se la llevó Whiplash. Sí. Sí. Fue el caballito negro de la ceremonia, Whiplash. Y luego, mejor edición de sonido, la que ganó fue el francotirador. Y en esta categoría es donde estaba precisamente la de The Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos. Y ni así, no, se la pellizcó mal plan. Y pues el francotirador, American Sniper, fue la única que ahí se llevó. Mejor maquillaje de Gran Hotel Budapest. Ahí no había mucho que hacer, o sea, era cantada. Las otras dos contendientes, porque eran nada más tres nominadas, era Foxcatcher, que tenía muy buen trabajo, y la tercera, la de Guardians of the Galaxy, que la verdad es que pues no. Y yo pensé que sí, por lo menos ya salió aquí. Sí, no. Y pues bueno, la de maquillaje pues sí fue Gran Hotel Budapest. Luego, mejores efectos visuales. Aquí tengo que reconocer que yo le iba a la de Dawn of the Planet of the Apes. Yo también. Y tómala, la sorpresa, Interstellar se la llevó. Digo, no me desagrada en lo más mínimo, se me hace fantástico, pero yo pensé que se la iba a llevar la de Planeta de los Simios, porque visualmente y en efectos especiales pues, está cabroncísimo. Lo platicamos en su momento cuando vimos la película, de que se te olvida que los simios son CGI, güey. King, o sea, se te olvida que en realidad son CGI. Poca madre, güey. Están impresionantes. Sí, yo a mí me gustaría saber, por ejemplo, en esta... A esta sí me interesa ver por qué no ganó o cuál fue el punto relevante por el cual se decantaron. Mira, Interstellar lo que manejó fue dos elementos muy interesantes. Uno, toda la fotografía con elementos reales, con maqueta, al estilo de Odisea del Espacio. Sí, sí. Eso le da un toque muy diferente a las tomas, a las escenas. Exactamente. Tú le diste a la palabra, ¿no? Es muy artesanal, o sea, es vieja, es old school. Sí. Y lo segundo... Viene. Ahí viene el episodio 7. Y lo segundo que manejaba era precisamente lo opuesto. Que crearon todo un sistema de generación de gráficos por computadora para representar los quasar, el agujero negro. Exactamente, donde todas las teorías de este team, ¿cómo se llamaba el científico este que estuvo de asesor precisamente en la película? Y lo comentamos también en algún momento. Sí. Lo plasmaron y de hecho de ahí salieron varios papers, varios artículos de investigación precisamente respaldando las teorías de este tipo y otros precisamente para la comunidad de efectos especiales, sí, de cómo generarlos. Que fuera científicamente correcto. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, vamos, su mérito no puede ser cuestionado. O sea, realmente. Y a mí me da mucho gusto que haya ganado Interstellar, porque yo pensé que le iban a blanquear, la verdad. Y no, al menos se llevó ese y fue justicia para la película. Ahora, mejor montaje fue Whiplash, que ahí se lo lleva. Y ahí estaba compitiendo con American Sniper, el The Imitation Game, el Gran Hotel Budapest y Boyhood. Y pues se la llevó Whiplash. Mejor vestuario era el Gran Hotel Budapest. Esta también estaba muy cantada. Digo, la otra competencia era Into the Woods, Maléfica, Mr. Turner, que es de un pintor, es así de época. Y pues no, o sea, nada que ver. Mejor fotografía. Y esta aquí a Jima le va a encantar. Yo creo que esta, la de Birdman, la tienes que terminar de ver, nomás para la cinematografía, porque está fantástica. Sí, que la empecé a verla en el sitio que me recomendaste y ya de entrada se me hizo fascinante. Sí. Su color, el manejo del color. La luz que a veces parece que no sabes de dónde viene. Dije, bueno, ¿cómo está iluminando este güey? Sí. Muy interesante. Obviamente, el tipo de cómo están grabando, cómo están filmando. Como si fuera una sola toma continua. Está clarísimo eso. Es algo tremendo, porque imagínate que la cague a los 3 minutos y tienes que empezar otra vez, güey. Sí. Algo también que me gustó mucho. ¿Eso es en la Birdman? Sí, en Birdman. Algo que es en lo que yo me fijo mucho, la música. O sea, es una batería, güey. Uh-huh. Con un ritmo. Percusiones. Sí, sincopado. O sea, no es una. Es como jazz. Una métrica. Como jazz en batería. 4 puntos. Sí, está jazzada. Bien sincopada. Y dices, bueno, ¿qué pido, cabrón? está bien chida, pero fíjate que por el otro lado estuve viendo la otra, la del Budapest. Lo único que vi fueron los clips, los cortos y todo eso. Y me llama mucho la atención de que hay algunas tomas o varias tomas que están viñeteadas, ¿sí? O sea, que alrededor del cuadro, de la imagen que tú estás viendo en el cuadro, a su alrededor hay una especie de sombra negra, es una viñeta. Como ese cuadro que está atrás de ti, las orillas están negruzcas, ¿sí? Se llama viñeta. Y hay tomas donde el cuadro está limpiecito y hay otras tomas que está muy viñeteado, y eso se me hace padre, porque a lo mejor le da cierto aspecto quizá de... De recuerdo. Sí, como antiguo, quizá como de fotografía, a lo mejor algo de estenopeica o algún tipo de truco a la hora de revelar las fotos, de imprimirlas. Jugar ahí con ciertas cartoncitos para viñetear, precisamente hacer ese efecto oscuro en los alrededores o en las orillas del cuadro. Y eso se me hizo muy padre. Dije, cabrón, o sea, pero en algunas sí y en algunas no, ¿no? Aparte, en ese de Budapest, en el hotel, de repente tú veías abajo a los actores con su piel normal, colores normales, pero arriba de ellos, en las paredes de la parte de afuera del hotel, que fue donde más me fijé, como que le ponían algún filtro y se veían los colores pasteles. Digo, en realidad eran pasteles, pero como que tenía algo ahí, tipo esos filtros de Instagram que están de moda, así en la parte de arriba. Otra cosa que me gustó, por ejemplo, de ese de Budapest, es que es simétrica, es muy simétrica. Regularmente tú ves las películas que utilizan los tercios, las reglas de los tercios, como en la foto, ¿no? En la pintura, todo eso de que siempre cargas un poco a la izquierda, un poco a la derecha o arriba hacia abajo. Y en esta es mucho al centro, pero si tú ves el fondo, ves una simetría en el fondo, ¿sí? O sea, las dos partes están idénticas y pones una raya imaginaria. Entonces, eso no es muy común, que sea muy simétrico en cuanto a la toma de la imagen. O sea, que buscaron lugares así bien, bien, que representaran esa, sí, ese tipo. Sí, sí, por ejemplo, hay una ese es en el gran y eso Hotel Budapest. Lo vi nada más en los clips de video. Ajá. Ni la película ni la vi. Por ejemplo, están en un elevador todo rojo. Ey. Sensacional el elevador. ¿Modernista o viejo? Sí, con unos colores así rojos. Vivos. A madres, y el tipo que opera el elevador, que aparentemente es un personaje importante, viene como de un color violeta o púrpura, un azul ahí medio raro, y el contraste de color es increíble, ¿no? Ese tipo de cosas. No me fijé ni en la actuación y no me fijé en nadie, me fijé en los colores. Es extraordinario. Y del mismo modo, te digo, cómo contrastan esos colores tan intensos con las paredes de afuera, por ejemplo, del rosita así de princesa. No sé, se me hace una lucina de color bien chido. Pero esa de Bergman, no manches. Sí, no, Bergman y es nomás vi un pedazo al principio, nada más. No me he puesto todavía a decidir. Y estoy de acuerdo contigo, ¿no? En que es buena, pero mala. Todavía no llego a eso. Pero la entrada dice, no manches, güey. Sí, o sea, pues, no manches. Pues esa fue la ganadora precisamente, pues, de fotografía. Y máxima, pues, que vienen unos paisanos ahí, ¿no? Sobre todo el cinefotógrafo. Yo pienso que hasta ahorita le empiezan a hacer justicia. Sí. Porque tiene unas joyas que qué bárbaro, ¿no? Y fíjate precisamente a lo que mencionas, porque el premio a mejor diseño de producción se lo lleva el Gran Hotel Budapest. Exacto. Y ahí no había de otra, o sea, o le dabas fotografía o le dabas producción. Y fotografía, por mucho lo que hizo el Chivo, es impresionante. Maestrazo. Es impresionante lo que logró en Bergman. Entonces, la otra tenía que ser a fuerzas para el Hotel Budapest. Es el bicampeón, ¿sí? Qué bárbaro. De hecho, ahorita llegamos a eso, porque luego de ahí nos vamos a la mejor película de habla no inglesa. Aquí estaban dos contendientes fuertes. Una era polaca, Ida, que de hecho fue la que se llevó el Oscar, y la otra era una película ucraniana llamada Leviathan. Leviathan se había estado llevando premios en los festivales. Con una de tus cuatro. Bien. Y nada, se lo llevó Aida. Pues no se lo llevó. Aida trata precisamente de una crisis de identidad y crisis religiosa de una chica durante la ocupación comunista en Polonia. Y pues la academia se fue para ese lado. O sea, ahí ni qué decir. Luego, mejor guión adaptado. Yo aquí pensé que se iba a llevar, fíjate, la de American Sniper, porque pues, está basada precisamente en una novela, que es la historia del tipo este. Mm. Y la que se lo lleva fue The Imitation Game, que habla acerca precisamente de... Esta te va a encantar a ti, Arturo, porque es acerca de Turing, de cómo estuvo trabajando para descifrar las comunicaciones cifradas durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de hecho, Cumberbatch es el protagonista de la película. Y ahí yo ahí tenía realmente... No hallaba cuál, si Francotirador o The Imitation Game. Pero honestamente pensé que se le iba a llevar American Sniper por el sentimiento nacionalista. Y no, nada. Se la lleva The Imitation Game y fue fantástica que se la llevara. También, incluso con ciertas sorpresas, ¿eh? Porque, por ejemplo, hablando del director y del cinefotógrafo, dije, no, güey, son mexicanos, no se las van a dar, güey. No se las van a... Y si se las dieron, güey, eso me quita un poquito ya de... De vicio tu odio, ¿verdad? Sí, es tirria. Sí. El odio es una palabra ya muy... Ahora, precisamente para mejor guión original, pues se la lleva Birdman. Y ahí tenía unas contenientes muy, muy fuertes. Porque ¿y todavía está en el cine, perdón? ¿Birdman? No, ya no. Bueno, no, creo que ya no. Bueno, estaba Birdman, estaba Boyhood, Foxcatcher, The Grand Hotel Budapest y Nightcrawler. Las cinco son muy buenas con respecto a sus guiones. Nightcrawler es acerca de un periodista que hace nota amarillista, toma policíaca, etcétera. Estuvo aquí en el cine, duró muy poco. Pasó también sin pena ni gloria, para variar. El Gran Hotel Budapest, bueno, pues ya lo comentaba Gima. ¿El Hotel Budapest llegó aquí a Durango? No ha llegado. Fíjate. Y luego Foxcatcher tampoco ha llegado. Esta habla acerca precisamente de un caso real que sucedió en Estados Unidos, donde un ricachón quiso hacer su propio equipo de lucha para las Olimpiadas en Estados Unidos. Sí. Y termina asesinando a uno de sus protegidos. De un estado, de un colegio, algo así, ¿no? Y la película corto. La película es buena. Y la actuación la hace Jim Carrey, que lo conocemos precisamente por cómico, y acá la hace del psicópata este. Y es bueno, es muy bueno el guión. También para el maquillaje. Sí, estaba para maquillaje. Nunca entendí por qué, pero porque, bueno, por algo ha de estar. Pues ahí, es que no sé. Jim Carrey es el de The Office. Y en esta es... No lo ubicas, o sea, sí es muy diferente. O sea, sí, la verdad es que está muy padre. Luego, Boyhood, pues bueno, es un filme que tardaron 12 años en producir. No mames. La constancia y la dedicación. Exactamente. Es que eso es. Y la habilidad del director para mantener el proyecto centrado durante tanto tiempo. Que se quede vivo, güey. Que no te desvíes ni para acá ni que te pandees, güey. O sea, está cabrón eso. Eso se me hizo bien perro. ¿Y luego qué ganó Boyhood? ¿Qué ganó Boyhood? No, ganó la de Birdman, el mejor guión original. Y la verdad es que aquí tampoco había mucho que discutirle. El guión de la de Birdman es muy bueno. Es un viaje de introspección muy, muy, muy fuerte. De no solamente el personaje principal, sino de los personajes que lo rodean y de toda la situación. Entonces, el guión fue muy bueno. Sí. Insisto, es muy buena, pero a mí no me gusta. Y luego, mejor película animada. Esta fue la sorpresota. Sí, nadie se la esperaba. Todo mundo pensábamos que se le iba a llevar la de Cómo entrenar a tu dragón 2. Sí, ya estaba, todo mundo ya la teníamos dada por sentado. Es más, yo todavía pensé que The Box Trolls tenía más posibilidades. Sí, de acuerdo contigo. Porque pues es una película, como lo mencionaste, de ese tipo artístico, de frame by frame. Y de muy elaborado y de mucha... Y madre, es que se la llega Big Hero 6. Va. Se la lleva. Y de hecho, como trivia, es la primera película donde Stan Lee hace un cameo. Que se gana un Oscar. Sí. Entonces, se la lleva. Y como dato también curioso, Disney demuestra, por segundo año consecutivo, de que ya está aprendiendo a hacer otra vez películas animadas sin Pixar. Porque Pixar se estaba llevando, pues obviamente todas, y ahora Disney, y es la segunda vez que se lleva. Ahí es donde me entra la duda. A lo mejor se agatalló todos los cerebritos de Pixar. No, porque son unidades diferentes. Los maneja como unidades distintas. Bueno, ¿tú viste las dos películas? ¿La de Big Hero 6? Sí. ¿Y viste ¿Tú? Las dos. A mí me faltó la de Big Hero. Fíjate que yo sí vi las dos y la verdad es que a mí me gustó más ¿Cómo entrenar? Sí. Por el mensaje. La historia. La historia. Pero cómo sí, está fabricada, sí. Las texturas, los colores, la luz, cómo, aun cuando son animaciones, cómo sí, manejan la luz. Y me ese gustó de, más que la de hecho, otra. De hecho, yo hasta lo comenté. Sí. Yo lo comenté que el mensaje que traía la de no, cómo está entrenar chingón, está sí, perro. Sí, está perro. Pero está como Vox Trolls. También es un mensaje muy chido y está muy perra, pero también para adulto. Incluso. Igual y, la de Big Hero es así sí. Como que más. No la vi, la verdad, pero ha de estar más enfocada a los niños. Pues no ahí sé. Habla mucho no de, sé, no sé. De. Pues son como chavos ya. Por ejemplo, como el Astro Boy, que en esa época que ajá. A lo mejor construyes robots. Y mi proyecto de prepa va a ser construir un robot de esas características. Está bien, o sea, a mí sí me gustó, pero me gustó más la otra. Incluso, digo, por el mensaje, por las texturas, la iluminación, los colores. Por ejemplo, en la habilidad de diseñar dragones diferentes todos, uh-huh. Con sus características propias. Sí es el típico dragón que ya sabes que tiene alas y tiene como picos atrás. Pero sus diseños, sus ojos, sus garras, unos gorditos así como cochinitos, sí. Y otros largos, largos. Eso se me hacía padrísimo, o sea, muy creativos en cuanto a su propuesta ajá. De personajes. Y acá se me hacía más, pues son los humanos y el monito este gordito que se pone su armadura naranja, pues súper chida. Entonces, sí fue una gran sorpresa, la sí. Verdad. Oigan, ¿y no habrá sido que también estuvo un poquito gastada la historia de cómo entrenar a tu dragón? Porque en el Inter, en el que salió la de la 1 y la 2... Estuvieron saliendo también en caricaturas, así como que pequeñas historias. Ah, sí, sí, sí. Entonces, no sé, a lo mejor saturaron un poquito. Pero pues aquí más bien van por el mérito de la animación, más que por la historia en sí. No. Pero la verdad sí, es que... porque la categoría es esa, ¿no? Sí. Mejor animación o película sí, animada. Y cuando la mencionan, ni los de Big Hero 6 se la esperaban, ¿eh? Se les cayeron las pantaletas. Sí, así como que, ¡ah, cabrón! ¡Qué miedo, güey! Entonces, pues fue una grata sorpresa, claro, o sea, es bueno. Y está pues bien. Y sí, está bien, o sea, película, exacto. Está bien. O sea, es esas que dices, ¡ah, órale! O sea, está chido. O sea, qué bien que se la llevó. Sí. Y luego de ahí nos vamos a las categorías grandes, que pues era la mejor actriz de reparto, que se lo lleva Patricia Arquette por Boyhood. Ya venía. Sí, eso estaba, esa, ¿no? Estaba muy cantada porque incluso estaba. Yo que no sigo las. Esos. Esas ceremonias, uh-huh. En cualquier lado se oía, ¿no? Y sí, y estuvo ganando. Pero es que también por 12 años mantener la... Sí, no, estuvo muy cañón. Fíjate, en 12 años lo que puede pasar, güey. No, pues es un chingo. Olvídate. Pues ve, 12 años. ¡Pues ve! ¡Lo que nos pasó a nosotros! Podemos hacer... sí. Fíjate, y ahí estaba compitiendo contra Kerry Kingsley por The Imitation Game. Emma Stone... por Birdman y Meryl Streep again por Into the Woods, que pues de ahí Meryl Streep es así como que la nominación honoraria ya, güey, sí, pero que tiene que estar sí, ahí. Sí, tiene que estar a huevo ahí, wey. Pero se lo lleva Patricia Arquette, todo mundo desde el principio no fue sorpresa, la todo estigmata. Mundo se lo sabía y todo mundo chido. O sea, eso sí, es una buena actriz ella. Sí, es buena actriz. Sí. Tuvo una serie, muchos lo pueden recordar por una serie que se llamaba Medium. Duró un buen rato allí, no me acuerdo cuántas temporadas, pero estigmata cuando estaba chava. Sí. Y la verdad es que sí se ve bastante rellenita últimamente, sí. Como que la edad le pegó. Y dato curioso, ella estuvo casada con Ethan Hawke y por ahí andaba en la ceremonia y de ahí se dieron un mega besote cuando la nombraron y te quedas. O sea que siguen cochando. Pero bueno. Está más cómodo así. Y luego, mejor actor de está reparto. Más cómodo, mejor actor de reparto. J.K. Simmons por Whiplash. J.K. Simmons lo van a recordar por J.J. Jameson de las primeras de Spider-Man. Y estaba compitiendo con puro actor pesado, ¿eh? Robert Duvall por El Juez. Ethan Hawke por Boyhood. Edward Norton por Birdman. Mark Ruffalo por Foxcatcher. Y pues se lo lleva J.K. Simmons. Ahí todo el mundo coincidía. Yo vi partes de la película. No la he terminado, la de Whiplash. Y pues sí, es un papelazo, ¿eh? Es una buena categoría de... Mejor actor de reparto. De reparto. Sí. Okay. De hecho, Simmons interpreta al profesor de la Academia de Música donde donde está el chavo. Y luego, mejor actriz. En esta categoría había también pura pesada. Marion Cotillard por Dos Días, Una Noche. Felicity Jones por La Teoría de Todo. Julianne Moore por Siempre Alice. Rosamund Pike por Gone. o perdida, y Reese Witherspoon por Alma Salvaje. Julianne Moore, ahí no había tampoco mucho de dónde. Sonaba también. Sí, ya estaba también muy, muy cantada. Julianne Moore tenía, como mencionamos hace rato, ya 5 nominaciones a Oscar y en esta se lo lleva. ¿Nunca había ganado? No, y el papel que hace fue muy bueno, ¿eh? El de Still Alice, que es el filme de una profesora de literatura que empieza a padecer Alzheimer y cómo la va, pues básicamente destruyendo, y cómo su mente la traiciona, ¿no? Es un papel muy duro, muy fuerte y muy buena película. Sí. Luego, mejor actor. Híjole, esta fue donde yo tenía la competencia muy, muy, muy, muy, muy difícil. Porque pues teníamos a Steve Carell por Foxcatcher, que fue muy buen papel, pero no. Bradley Cooper en su tercera nominación al Oscar consecutiva por Francotirador, American Sniper. Benedict Cumberbatch por The Imitation Game. Está de moda ese güey. Y luego Michael Keaton por Birdman. Yo quería ganar. Era fuertísimo Michael Keaton. Pero yo me inclinaba por Eddie Redmayne por La Teoría del Todo, por un pequeño detalle. La Academia siempre tiende a favorecer aquellos papeles que son reales. Es decir, personajes que son históricamente reales. O que, bueno, en este caso... Y Eddie Redmayne hace un fantástico papel como Stephen Hawking. Cómo la enfermedad lo ataca en su juventud y cómo lo afrenta y cómo lo va superando y va perdiendo prácticamente el control de su cuerpo. Hace una muy buena actuación. Entonces, ahí Eddie Redmayne. Algunos lo pueden ubicar porque también salió el año pasado nominado por... creo que estaba nominado por Los Miserables. Entonces es buen actor. Y de hecho ahorita está en Júpiter Ascending. Que cambiazo, ¿verdad? Pero bueno, ahí anda, pues se llevó. Yo sí le iba a Keaton. Sí. Y era uno de los grandes favoritos. O sea, Michael Keaton era uno de los grandes favoritos. Y la verdad, en cierta manera me puede que Michael Keaton no se lo llevara, porque yo creo que es la vez que más cerca ha estado y que estará de un Oscar. Probablemente. Porque pues prácticamente la película de Birdman lo trajo de vuelta. Sí, de la ceniza renació. Sí. Incluso es de mis... Como que mucho tiempo no hizo nada o... No. Desde que yo lo vi en Batman. ¿En Batman? Después lo vi en uno que se llama Gung-Ho. ¿La viste? ¿Cuál? Gung-Ho. No. Es cuando lo mandan a Japón a aprender cómo se trabajan las fábricas de autos. Sí, está chida. Y ponen una sensacional. A mí no me gusta mucho eso de seguir a los actores y todo eso. Ni los nombres me sé. Pero él, como hombre... Como actor hombre, es de mis de los que favoritos, como que se me hace muy muy así espontáneo, muy muy directo, se me hace muy chido. Sí, porque por ejemplo hace poco lo vimos en el remake de RoboCop y fue así como que o sea, bien, pero a secas, no pasa nada, pero en Birdman hace un fantástico papel y pues no, se la peló. Sí. Y de hecho, pues los tres nominados actores que era Norton, Keaton y Emma Stone, ninguno de ellos se lo llevó. Qué mala onda. O sea, se la pelaron. Chanquilotas. Y no, luego es que también traían grandes rivales. Sí, y luego de aquí nos vamos pues a las dos grandes, que es mejor director y mejor película. Normalmente, cuando dos películas están muy codo a codo, como este año pintaba que estaría entre Birdman y Boyhood, la Academia tiende también a premiar a una como director y a la segunda como película. Sí, salomónico. Exactamente, así como que, bueno, ni pedo, pues tú te la llevas. Para que no se peleen, y tú te llevas la otra, ¿no? Entonces, yo honestamente... ¿Película? ¿Birdman? Yo honestamente pensaba que mejor director se lo iban a dar a Richard Linklater por Boyhood, porque pues hacer una película 12 años, mantenerla centrada, mantenerlo en movimiento, el pedo, dije, puta cabrón, ¿verdad? Pensé honestamente que se lo iban a dar a Richard Linklater y a mejor película se le iban a dar a Birdman. Y pues sí, mejor película se la dieron a Birdman, pero el mejor director, y esa fue para mí la sorpresa, se lo dieron a Alejandro González Iñárritu, al negro. Master. Honestamente no pensé que se la fueron a dar. Sí, yo tampoco. Entonces no se ganó nada, Boyhood. ¿No? ¿Qué? Uno nomás. ¿Uno nomás se llevó? No, vamos a Madrid. Vamos a romperles un vídeo, cabrón. Y de hecho, el que se llevara Alejandro González Iñárritu, Birdman, como mejor director y mejor película, pues Birdman... tiene mucha trascendencia en muchos aspectos, ¿eh? Sí. Dos películas mexicanas se llevan mejor película, o sea, dos directores mexicanos se llevan mejor actor, mejor película en años consecutivos. Sí. Cuarón el año pasado por Gravity y ahora pues Iñárritu por Birdman. Y el Chivo Lubieski se la lleva 2-2. Y campeón. Se la lleva y... No, díganme, ¿qué cabrón te ha hecho eso? Pues no debe, para mí debería llevar más. O sea, nadie ha hecho maestrazo. Eso. Deja que se lleven dos consecutivos, güey. Y ahorita está trabajando el Chivo con Cuarón. Sí. En un nuevo filme con DiCaprio, güey. Sí, o sea que si DiCaprio alguna si vez... Si le echa ganas, güey, le puede tocar. Si alguna vez tendría posibilidades, güey, esta yo creo que es la más cercana porque va a tener dirigido por Cuarón, cinematografía por el Chivo Lubieski y luego con Leonardo DiCaprio. No mames, güey, esa película va a ser una mamada, güey. Y van a seguir y falta que mamada. Ganen estos y DiCaprio ni madre, güey. Va a sí, se va a cagar para adentro. Sí. Y, pero qué bueno, la verdad es que... Sí, no, es fantástico. De hecho, pues son los... Pues ahora sí que el grupito de amigos de Cuarón, Iñárritu, Lubieski y el gordo, que sí. Pues Guillermo del Toro. De hecho, ¿no? Por ahí puse un meme que me dio muchísima risa donde sale Cuarón con su Oscar, Iñárritu con su Oscar, y luego Guillermo del Toro dice, y le pongo de... A mí no me quieren porque soy gordo. A mí que soy gordo. Es que él está en un ámbito más difícil, ¿no? Sí, porque él está en sci-fi. Sí, es más complicado. Ahora, a mí en lo personal no me gustan los filmes de Iñárritu. No me gustan sus temas, no me gustan sus filmes. Pero no puedo ser ciego y decir son malas, porque no lo son. No lo son. Es muy buen director. Lo tachan de pedante, lo tachan de X, etcétera. Pero a ver, cabrones, ganen dos, o sea, ganen lo que ha hecho este cabrón. Sí, sus otros filmes que estuvo cerca, yo creo, incluso no sé si por ahí, por ejemplo, Babel o la de 21 gramos Beautiful. Amores Perro, como película extranjera. Se me hace que ahí se les fue uno, cabrón. O sea, en una de esas le hubieran dado para mí un premio. Ahora, pero pues no, ¿verdad? No. Por eso yo dije, no, güey, mexicano menos, güey. Oye, bueno, me quitaron un poquito de mi amargura. Para que se calle, cabrón. Erros. Sí, fue una sorpresa, ¿no? Y de hecho, dentro de los detalles extraños de la ceremonia, pues hay que decirlo, el que le da el premio a mejor película fue Sean Penn. Sean Penn es, yo creo que una de las figuras más respetadas en Hollywood. Siempre se ha mantenido muy, muy centrado, no se mete en pedos, tiene opiniones y cuando opina fuerte, etcétera. Sí. Y se aventó una... Cuidando mucho su... Sí, y se aventó una broma muy desafortunada en cierto aspecto, porque él así se lleva con Iñárritu, porque son muy cuates desde antes de 21 gramos. Porque José Ley protagoniza con Iñárritu. Pero se aventó una broma de muy mal gusto que fue mal vista incluso hasta por los mismos gringos. O sea, dice: "Who gave this son of a bitches a green card?" ¡Ay, no manches! ¿Quién le dio a estos hijos de perra la tarjeta verde? ¿Por qué dijo eso? ¿Se le salió? No, o sea, lo dice pues en cotorreo porque pues de hecho Iñárritu hoy declara y lo defiende. Dice, pues es que así nos llevamos él y yo, o sea, así nos hemos llevado y fue una broma personal entre nosotros, pero fue un muy mal momento para decirlo. No, ahí no se dice. Y pasó como una de las peores introducciones a un ganador en una ceremonia de los Oscars, güey. O sea, pasar a la historia, todo el mundo se quedó así de... What the fuck. De hecho, yo así como que, no mames, sí lo dijo. Incluso el traductor, porque déjale yo lo, regreso. Normalmente cuando veo la ceremonia la veo por TNT, no por TV Azteca, porque me cagan la madre. Y se tardaron un momento en traducirlo, güey. O sea, sí se notó que, que estaba traduciendo así como que. Como que buscando qué decir, ¿no? ¿Y qué pasó entonces? ¿Cómo porque, la acomodo, no? Manches, o sea, así como que, ¿qué pedo con la lectura de cómo, a ver, cómo lo toman los demás, ¿verdad? Para ver si. No lo traían en su script. O sea, no, así se lo aventó, güey. O sea, no, así se la dijo, güey. Como diciendo, ay, pinche no es el momento adecuado. Así como wey. Que, pinche joto de Lima, ¿verdad? O sea, plena ceremonia, güey. Dices, pues no mames, o sea, eso no se dice aquí. Sí, güey. Sí, no se le fue. Entonces, pues, fue muy criticado. Qué pendejo, ¿eh? No solamente por los mexicanos. López Dóriga anoche estaba, quedaba, pero no, despotricaba, sacaba el hígado. También que no mame, pero bueno. Pero sí lo entendió. También, pero también los mismos norteamericanos y la comunidad latina en los Estados Unidos, híjole, no les cayó nada. Fíjate, en gracia destino todo lo que dijo antes de este actor, y que cuida su prestigio y no se mete en pene, y tómala. Sí, o sea, se aventó una pinche, muy mala broma. Un chiste, güey, ah, baboso. Sí, no, no. La cajeteó en grande. No, y luego, seas pendejo. ¿Se acuerdan que hace un momento comentaba que una de las cosas importantes de la ceremonia que a mí se me hicieron pues relevantes y de lo mejor que hubo de la ceremonia fueron los discursos de aceptación? Bueno, Iñárritu se aventó un discurso durísimo. Pero desgraciadamente, y tengo que decirlo como es, güey, la pinche prensa izquierdosa, mal pedo, güey, de México, lo transversó completamente, güey, y omitió una pequeña parte del discurso con el cual le cambia mucho el sentido, güey. Originalmente dice Iñárritu: I pray that we can find and build a government that we deserve. Que traducido más o menos sería como ruego para que podamos encontrar y construir el gobierno que merecemos. La prensa en México luego lo cambió por ruego porque podamos encontrar el gobierno que nos merecemos. ¿Qué omitieron? Encontrar y construir. Sí. Y ese pequeño detalle de construir nos hace corresponsables. Y al momento que se lo quitaron, le están haciendo de pedo y lo están inflamando. Claro. Y de por sí ahorita las cosas no están como para andarle echando más leña al fuego. O sea, así como que no mames, ¿no? Aristegui, pues tuvo para aventarle, güey. Los de Proceso y todos estos güeyes estaban, no, fascinados con esto, güey. Así, no mames, ya ven. O sea, tirándole caca al gobierno. Que no digo que pues no haya cómo, o sea, defenderlos, digo, tampoco, no, ¿va? No puedes defender. Exactamente. Pero también dices, no mames, güey. O sea, no, ya no más falta que salga López Obrador también diciendo eso, güey. Sí. O sea, que se cuelgan de la medallita. Ahí fue donde... No, y no solamente le tiró carrilla al gobierno de México, que en realidad no le da carrilla al gobierno de México, sino a todos. O sea, a todos nos hace responsables porque pues todos somos responsables de encontrar y construir ese gobierno. Pero también le tira carrilla al gobierno de Estados Unidos. Y esa parte también la omitieron del discurso, donde dice que él espera que también todos los inmigrantes actuales sean tratados como los inmigrantes que llegaron antes de ellos. Porque Estados Unidos es un gran país de inmigrantes. Exacto. Entonces les está dando una cachetada blanca para todo mundo. Elegante. O sea, pero de una manera fantástica, güey. No, pues, se ganó mi respeto ahí con ese speech que se aventó. Al grano. Muy, muy, muy sensible de temas difíciles. Y lo dijo con una elegancia de que, a ver, cabrón, hágasela de pedo. Y luego los del CEN del PRI aquí en México se le hicieron de pedo. Le contestaron con un tuit de que no solamente estaban... Que ellos estaban construyendo un gobierno mejor para México. Y te quedas... Sí. No mames, ya. Cállate, cabrón. Sí, sí. Les cayó la pedra. O sea, mejor cállate, güey. Sí. Pero... fue un muy buen discurso, ¿eh? La verdad fue un muy, muy, muy buen discurso. Va a ser época. Va a ser época. Uh-huh. Y esta ceremonia que desgraciadamente... A muchos les aburrió porque nos quedamos con la ceremonia del showbiz, que pues a final de cuentas pues también es showbiz, pero la sustancia de la ceremonia fue muy buena y eso es lo que yo siento que va a pasar desapercibida por la gran mayoría, el contenido de los discursos, Patricia Arquette hablando de la igualdad de las mujeres, los de la película de Selma cuando ganaron la mejor película, hablando de la de los derechos civiles, que no solamente desde los 60, sino que actualmente siguen todavía teniendo esos problemas de racismo, todos esos problemas de discriminación, etcétera, que son temas muy actuales. Yo veía muchos comentarios en Twitter de que los negros no van a poder salir de su pinche tema de racismo ni sobresalir de eso y que todo el rollo, pero están igual de jodidos. Cabrón, vayan y díganselo eso a los alemanes ahorita. A ver, siento que muy huevudos. A ver si muy huevudos los cabrones. Porque eso no es nada más de los negros. Eso está dando en muchos lados. Y ahorita hay mucho movimiento que está resurgiendo, el extremismo racial, en muchos lugares. Díganlo a los güeyes de estos de ISIS, de los musulmanes que andan decapitando periodistas. Hasta en el fútbol, güey, lo que pasó en el fútbol ahora. Entonces, no son temas así como que de los negros, de que están desufridos. O sea, porque pues, ya ven que si me conocen, pues saben que les tiro bastante carrilla y es cotorreo. Correcto. Pero una cosa es el cotorreo y otra cosa es afrontar una realidad muy, muy, muy, muy dura, ¿no? Y ellos lo hicieron de una manera también muy fina. Discursos como el de Iñárritu, discursos también como esta Reese Witherspoon, que dijo, no solamente somos vestidos. alegando de que en la alfombra roja nomás les preguntan, como decía Arturo en algún momento, de que y que cuál zapatos traes y que cuál bien chequean, sí, y que quién trae esta madre. Y Reese Witherspoon, de hecho, no queda, promovió un hashtag que decía Ask More, que decía pues pregunta otra pendejada, pregunta de lo que pensamos, de nuestras carreras, de nuestro trabajo, de lo que hacemos, no nomás de que si traemos este trapito, traemos aquel otro. Y, o sea, hubo mucho trasfondo de esta ceremonia. Y te digo, desgraciadamente nos quedamos nada más con que Neil Patrick Harris de Ahorro se vio deslucido, de que las bromas no fueron buenas. Ahí está, pero por eso no lo veo. Pero la sustancia, sustancia de esta ceremonia a mí me gustó mucho. Y de hecho, material que pase a la historia, le veo más valor a esta que la del año pasado. Aun siendo que la del año pasado fue más divertida, son cosas diferentes. Sí, sí. Y es que precisamente por eso no me gusta, porque aquí, o sea, vas a ver si están bien vestidas, si están mal vestidas, con quién llega, si trae al amante, si trae a la esposa, o si estos andan quedando, o si son maricas, o sea, sí, una serie de situaciones que, ¿y eso qué, güey? O sea, vienes aquí a ver a lo más relevante de los filmes, sí, y luego que si va a cantar bien, que si no cantó bien, que si se puso esa ropa para salir en escena, que por qué esa música... Y que si el chiste, ¿eso qué, güey? O sea, no manches. Ahora también pues, tienes que recordar también que pues es parte del... Sí, es parte del show business. Es parte del morbo. O sea, no deja parte del morbo. Es un negocio de show business. Claro. Sí, o sea, sí, no puedes quitarlos. Es parte de lo que le da su galanura desde el inicio del Hollywood clásico de los años 20, 30, cuando surgen estos premios. Es parte de ellos, es parte de su glamour. Pero no te puedes quedar nada más con eso. Es que realmente esa es la clave. Yo pienso que mucha raza se clava en eso. En eso que acaba de decir. Que dices, no te puedes clavar nada más en eso. Pues la raza se clava en eso. Sí. Por eso a mí me disgusta este asunto. Y por ejemplo, te lo digo yo que pues, yo la verdad soy fan de los Oscars desde que tengo memoria. Yo sí me aviento desde el pre-show, la alfombra roja. Me aviento la ceremonia completa. Realmente las sigo año con año, las disfruto año con año porque me gusta el cine, disfruto y veo la evolución del cine año con año. Yo soy un completo convencido de que el cine es una expresión cultural de lo que estamos viviendo en esa época, y así como la ceremonia ha tenido sus altas y sus bajas, son un termómetro de precisamente cómo está la sociedad en esos años. Entonces siento que ahorita hay un sentimiento globalizado, no nomás aquí en México, de un desinterés por las cosas, por la sustancia, y nos estamos quedando nada más en el quejido, sí, en la superficie, y no vemos realmente lo que hay dentro de. Y esta ceremonia para mí fue lo que me dejó, ¿no?, de reflexión, más allá de que si no estuvo divertida o si estuvo divertida. Entonces, fueron buenos filmes, no buenos que a lo mejor te gusten, pero técnicamente... Muy bueno. Sí, es que están premiando lo que es. Exactamente. ¿Verdad? No están premiando si te gustó o no te gustó, güey. Es que este es el premio al mejor. Y que a lo mejor no estás de acuerdo, como el de la caricatura, ¿verdad? De la animación. Que dices, no, güey, ¿por qué ganó esa, güey? Sí, claro. Te dará sus puntos, que sabes que la diferencia es esta, maestro, punto. Sí, y es parte de, ¿no? Porque pues es sí, como... Los grandes perdedores. Exactamente. Las grandes decepciones. La gran sorpresa, ¿verdad? Y al final... Siento que tiene que haber un balance, ¿no?, entre los filmes. No todos pueden ser filmes populares o taquilleros, ni todos tienen que ser filmes de arte y de conceptualización. Tiene que haber un balance de los filmes, porque si un filme mejor de superhéroes, como ahora en este año ha sido muy criticado, es bueno, ¿por qué no reconocerse lo que es bueno? Igual, una película de arte, de concepción, como el Hotel Budapest, o la misma de Birdman. Conceptual totalmente. Que sí, pues son filmes artísticos. También son buenos. Y yo lo he dicho y lo he seguido diciendo. O sea, Birdman es una muy buena película. Que en lo personal no me guste, esa es otra cosa. Sí, pero sí, la película es buena. Yo lo reconozco que tiene una cinematografía fantástica. Por eso está ahí, una iluminación impresionante. Tiene muy buenas actuaciones. Un guión que realmente es para escuela de cine. O sea. Es de Oscar. O sea, dices, ¿qué pido? O sea, sí, no mames, güey. Y todo el rollo, pero si la historia no te gusta, bueno, es otro asunto. Sí. Finalmente nuestra opinión como mortales es irrelevante para una cosa de estas. Sí, y es parte de disfrutar el cine por el cine, ¿no? Claro, sí. Aparte, para eso estamos, ¿no? Así es. Sí, no. Yo creo que... digo yo que no, yo al contrario de Candelas, yo no soy seguidor de los Óscares ni nada. No. Ni de los otros premios, de nada. Para mí más bien se traduce a me gusta o no me gusta. Sí, no, realmente es. Yo que, me que quedo también más es válido. Sí, al por final ejemplo, de cuentas el cine es para divertir. Exactamente, para mí el cine es hacer posible lo que... no me gusta tanto la historia real, me gusta hacer posible lo que yo sé que no puede ser, ¿verdad? Ajá. Eso se me hace bien chido. Y te da la posibilidad, como ya le hemos dicho muchas veces, de por 2 horas olvidarte de tus asuntos y te la pasas bien padre, güey, ¿sí? No me clavo tanto en eso, ni en el jueceo así rudo, ni fijarme. Claro que me fijo mucho en el color, la luz. Me fijo mucho, por ejemplo, a veces en ciertas películas como la de Moisés. Noé. Esa, la de Noé. Noé. Moisés. Casi. ¿Sí es ese, no? Casi. No. La del Batman. Ah, la de Batman. Sí. Ah, la de Gods and Kings. Ese. Me fijo ropa, ¿no? Me fijé mucho en su ropa. Que como te dije aquel día, hasta el más miserable peón estaba perfectamente ataviado. Todo eso me fijo un chorro. Y ya dejo después, no, pues si estuvo buena la historia, no, si es real o no. No, a mí nomás que me hagan soñar, cabrón, que digas, qué chido. Si esto fuera real, qué perrillo. Sí, eso me gusta mucho eso. Pero está bien, a mí se me hace bien. Porque como le dije a Berna, ¿sabes qué? No hice la tarea, güey, yo ni vi el programa, güey. Pero algo vamos a tener que decir, ¿verdad? Sí. Oye, fíjate que a mí sí me gustaba mucho ver lo de los Oscars. Y más cuando trabajaba en Blockbuster Video. En Blockbuster Video. Qué elegancia, sí. Y este... ¿A eso te dedicabas? De tijerota, madres, ¿eh? A eso te dedicabas. Sí, pero últimamente no sé qué me ha pasado. Vivo en otro planeta o no sé. En otra dimensión. Estoy. Sí. Que no, ya cuando pasa dije, ay, eran los estos... Entonces, ahora, por ejemplo, tú que sí sigues y que te has declarado super mega fan, ¿tú crees que ese sea un momento mexicano? No. Bueno, perdón, no era la pregunta para mí. Porque ves que ha habido momentos. No. De que pues ahora son los rusos, ahora son los chinos o los croatas, ahora son los. Que sea un. No es una dinastía, por supuesto. No. Pero sea una etapa. No, y te voy a decir por qué creo que no. Si fuera el momento mexicano, veríamos películas mexicanas buenas. No me refería a eso. Me refería a que la gente que está allá, o sea, no los de aquí, que ya me lo explicaste, y que sí tengo ciertamente cierto acuerdo, no todo, pero sí. Pero que la gente que está ahí, los representantes que están ahí, que pudieran darle chance, por ejemplo, ese que hizo el de la animación de... Ah, ¿el libro de la vida? El libro de la vida, que sea ahí otra carta fuerte que empiecen a llegar de ese tipo. Pues porque les dan chance, ¿no? Y son joyas de gente que son... Pero ahí te va porque... Perdón. Dime. No, perdón. Hablando del libro de la vida, ¿vieras cómo ha permeado como humedad los comentarios positivos hacia esa película? Aún y cuando ya no está en cartelera. Así se suman comentarios positivos a la película. Pues yo no le encuentro nada malo, está chidísima. Perdón. Adelante. Lord Tétanos, no. Se continúe con su cátedra. Su disertación. Estamos hablando de su conferencia magistral. Sí, conferencia magistral. Decía que no creo que sea un momento mexicano porque luego todos los medios están precisamente mencionándolo como el momento mexicano, de máximo en el momento. ¿Tú qué opinas? A ver. No por esta razón. Lubezki, Cuarón, mismo Guillermo del Toro, y Iñárritu. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando ya en Hollywood? Tienen años, décadas, sí, ya y años. Picando piedra, abriéndose camino, haciendo proyectos de chiquitos. 15 años. De chiquitos y poco a poco haciendo relaciones, conociendo y trabajando con cada vez mejores actores. Pues haciéndose de un hombre, ¿no? Exactamente. Sí. Uh-huh. Entonces, no puedes decir que hay un momento de mexicanos en el cine hollywoodense Porque realmente te estás colgando y estás trivializando el trabajo que están haciendo como ellos. Que fue casualidad. Exactamente, y no es así. O sea, si de repente llegaran y empezaran a ganar, tú dijeras, ah, cabrón, pues qué pedo, si viene una oleada. Tipo lo que pasó con la invasión del rock británico en Estados Unidos. Ah, claro. De repente llega y ¡pum! Pega, ¿no? Eso sí, es el momento de. Ajá. O sea, se pone de moda y todo el rollo. Aquí no es momento de. Aquí es un producto de trabajo, constancia, elegir buenos proyectos, elegir equipos de trabajo con los cuales ellos han seguido trabajando continuamente y han crecido como equipos de trabajo. Y esos son los resultados. Sí. O sea, esos Óscares no son obras de casualidad. Son obras de mucho trabajo y de mucha visión. Porque fíjate que después de la hora de la comida, que me trasladaba ahí a la agencia de información a donde fui a platicar con unos amigos, dije, pues voy a hacer aunque sea aquí una tarea de aquí a tres cuadras. Así se llama la agencia. Aquí a tres cuadras, dije, bueno, pues voy a leer algo, firma, de qué se trata. ¿No? Y el titular de la primera página que yo abrí para documentarme de qué había pasado era ese, que era el gran momento mexicano. Dije, ah, chingue, pues cuál es el gran momento. Dije, no sé, déjale pregunto al fan. No, te digo, yo creo que... Entonces está mal empleado. Sí, se están colgando la medallita. Es como cuando Cuarón y todo ese... ¡Ah, un gran logro de los mexicanos! No, seas mamón, güey. Lo decían los mexicanos, güey. Le hizo Cuarón, no sean mamones. Sí. O sea, luego se quieren colgar. Es como también de Lupita Nyong'o, que también se querían colgar de que era mexicana. La cabrona no... O sea, es papás mexicanos, pero en su vida sabe qué pedo con México, güey. O sea, no mamen. No es mexicana, o sea... No le hagan a calmados. Es lo mismo, ¿no? Y te digo, si fuera realmente momento mexicano, veríamos producciones en México cada vez mejores. Y la neta no es así. Los resultados de la Canacine, hablamos de ellos hace como dos episodios o sí, tres episodios, Omar, sí. De que era sí, una muy cosa. Patético, sí. Sí, no, sí. No, completamente. Y me acordé de eso. Vergonzosos. Pues, bueno, pues no es tanto así. No. Pero a lo mejor sí, ¿verdad? Quién sabe, mejor vamos a preguntar. Y... ¿Qué tal si la andamos cagando? Es el momento mexicano. No, es como cuando estaban con lo del nuevo cine mexicano en los noventas, ¿no? ¿Y en qué quedó el nuevo cine mexicano en los noventas? Ahí se quedó. En un par de filmes y ahí se quedó. Y ahí han dado dando tumbos, etcétera, ¿no? Solo con tu pareja, ¿te acuerdas? Y... Sí, ¿cómo no? Y yo creo que los 90 es el de las mejores películas que recuerdo precisamente. Sí. Pero bueno, entonces, pues ese ha sido nuestro, ahora sí que nuestro vistazo a la entrega. La conferencia 87 magistral. De conferencia los Oscar. Magistral de Jorge Candelas. Pues faltó el Tony Iron, ahí como que pues. Oye, es un maestrazo, Pues. No la debe. Y este. Habrá que hacer luego un especial de Birdman, ¿no? Hay que verla a todos y. Con todo sobre Birdman. Y pues no lo entendí, güey. Alguien que me explique el final, güey. Oye, ¿quién era la de está bien. ¿Y a qué hora sale Vengador? Vengador. Este sale excelente. Sí. Entonces, espero que les haya gustado. Y pues con esta comenzamos ahora sí que nuestros reviews de este año. Y ya de aquí nos vamos ahora sí que a las premieres. Que son estrenos nocturnos anticipados. Anticipados. Esa es sensacional la descripción. Estreno nocturno anticipado. Sí. Que luego nos regañan, güey, acuérdate. Una pre-premier. Entonces, espero que les haya gustado. También por ahí en la semana cambiamos de player en la página, por si nos escuchan ahí directamente. Estamos usando el servicio de Stitcher. Pueden usarlo y descargar la aplicación para sus dispositivos, ya sea en Android o en iOS. Está muy práctica, está muy ligera. Hay muchos que no les gusta usar iTunes, entonces igual por ahí tienen una muy buena opción. Pues seguimos usando iVoox, seguimos usando pues también iTunes. Y por ahí también hay bastantes que nos siguen por Tuning Radio. Entonces también por ahí estamos haciendo. ¿Por qué no les gusta el iTunes? Pues hay algunos que no les gusta iTunes. Traen su iPhone y no usan iTunes. Sí. Usan Windows Media, no, o sea, manches. No me preguntes, ¿verdad? Pero sin comentarios. Hay de todo en esta viña del señor. Uy, como si tengo vara para un iPhone. No, eso no tiene nada que ver. Pero pues bueno, entonces esperamos que les haya agradado y esta noche nos encontramos. El Berna. Arthur Juan Kenobi. El Berna Mercado, ¿verdad? El Berna Mercado. Se les olvidó. El Yimanauta. Y Lord Tuétano. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!